Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de los Mecha Brothers aquí en la Nerdulería. Los saludos, amigo Kike Kabuto. Ya estamos en vivo para un episodio más de esto que está bien chidito. Traemos un programa muy choncho, muy muchas noticias, muchos temas, muchas cosas que platicar. Entonces esperemos que el programa nos aguante. Porque hay muchas cosas que comentar y como siempre me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal, mi vecino y mi mejor amigo, el Dr. Coloso. ¿Cómo estás, Dr. Coloso? Excelentemente bien, muchas gracias. Otra emisión más de su podcast favorito de los Mech Brothers. Una semana interesante, una semana muy llena de cosas porque va a ser semana mexicana. Nosotros, a diferencia de lo que los gringos opinan de nosotros, no celebramos el 5 de mayo, no, señores. Aquí el mes patrio es siempre y siempre ha sido septiembre, señores. Así es, así es. Y bueno, ahí traemos varias cosas que comentar. Como es mes de septiembre, si quieres dar un intro. Ya sabes, no es el momento que el Dr. Coloso hace tipo mientras yo comparto el stream en las redes sociales. No sé si les quieres dar un intro de qué va a ser el tema random de esta semana, aunque si leen el título ya debe venir. Pero también lo que vayas a comentar ahorita en el intro, espero que no sean noticias de obituario. Entonces, dale con los amigos, yo comparto el stream. Bueno, pues como es costumbre, ¿verdad? Sí, tengo noticias de obituario, ¿verdad? A ver, dale pues. Mira, lamentablemente hoy sufrimos una gran pérdida en el mundo de la comedia. Un ex integrante y carismático personaje de los miembros de un programa muy conocido en Estados Unidos, mejor dicho, el Saturday Night Live, que es el programa más longevo que existe hasta la actualidad. Desconozco la cantidad de temporadas que ha habido, pero esta persona llegó a brillar en la etapa de los 90, más o menos, como cuando andaba Adam Sandler, ¿no? Y Chris Farley en su mero apogeo. No más ni menos, me refiero al mismísimo Norm Macdonald. Este señor era un comediante de oriundo de Canadá. Y lamentablemente hoy recibimos una triste noticia de su fallecimiento. Él sucumbió a una eterna enfermedad de unos casi 10 años combatiendo contra el cáncer. Lamentablemente hoy Los Ángeles están riendo porque Norm Macdonald ya está llegando. Acá nos deja un legado increíble de su comedia, su ácido sentido del humor y su sarcasmo oportuno, ¿verdad? Nos deja un enorme hueco en nuestro corazón, ¿verdad? El colaborador de películas de Adam Sandler, como llámese a Happy Gilmore o entre algunas otras, ¿verdad? Hicieron destacar en sus momentos. No era un protagonista en sí, ¿verdad? Pero siempre eran momentos atinados. Siempre brillan más las personas que están a los lados de las estrellas, ¿no? Así que un saludo hasta el cielo, Norm Macdonald, donde quieras que estés. ¡Mua! Y en otras noticias, el tema que vamos a tratar, justamente como lo yo mencioné previamente, ¿verdad? Como estamos en Semana Patria, pues vamos a atacar un poquito de lo que es la nostalgia. Siempre hablamos de cosas retro pop y lo que quieras, ¿verdad? Pero pues vamos a hablar, tampoco no podemos decir que vivimos en una burbuja, ¿verdad? Porque nacimos en este gran país que se conoce como México. Y en el mismo tenemos una gran cultura de películas mexicanas, ¿verdad? Que nos marcaron nuestra inocencia, nuestra infancia, ¿verdad? Cuando no había tele en cable, ¿verdad? Era lo único que teníamos el acceso, ¿verdad? Y vamos a platicar un poquito al respecto, unas cuantas anécdotas. Perfecto, pues bueno, después de este breve intro y ya que se hizo costumbre el obituario, vamos a darle porque hay un chorro de noticias y cosas que platicar. Así que vamos primero con las noticias de forma rápida. Yo creo que vamos a quitar algunas porque traemos demasiadas. Sí. Vamos a comentar solo lo más destacable. Destacable. Primero, si quieres arrancar, porque, bueno, este programa se transmite todos los martes, entonces lo que sucede el miércoles al otro martes, pues nos da toda esta semana de ir acumulando. Hacemos corte, ¿no? Exactamente, hacemos corte y nos da todo este tiempo. Primero con el tráiler que salió de la serie de Hawkeye en Disney Plus. ¿Lo viste? Ah, sí. ¿Qué te parece? Mientras pongo bonito gráfico, dale. Esperemos que Facebook y YouTube no nos banee otra vez, ¿verdad? No, pero voy a poner un ¿cómo se dice? Una imagen. Una imagen nada más, exactamente. Sí, sí, porque si no se enoja el tío Disney, ¿no? Fíjate que ya no se enoja tanto como los de las series gringas, pero bueno. Oye, sí, qué pedo. No digan Doggy House, ¿verdad? Porque sí. Ya se lo era fue la de Quantum Leap la que nos tomó, pero bueno. Ah, ok, ya, qué raro. Pero bueno, en fin. Oye, no, pues bien padre, ¿no? O sea, muy navideño, ¿no? O sea, como bastante, que te hace. Bastante. te hace entrar así en el espíritu navideño, ¿no? O sea, y yo, ¿sabes qué? No se fueron por la segura, ¿no? Yo pensaba que, de que, ay, van a introducir a una de las hijas de Hawkeye, ¿no? Como ya va a ser recuperada. Y no, ¿verdad? O sea, entra otro, este nuevo personaje. ¿Quién es la actriz? La chica que sale en Bumblebee, ¿no? Sí, hoy te digo el nombre, pero me estoy poniendo Ok. la imagen, pero sí. Sí. Es que es muy nueva para mí. O sea, no, disculpa, la chavita no la conozco. Ha salido en películas como Bumblebee, ha salido en películas, en otro western con Jeff Bridges, con Jeff Puentes. Y en sí, o sea, se ve prometedora la serie. Yo pensaba que era una película hasta el final que dice, no, que es una serie streaming en Disney Plus. Y pues promete, ¿no? O sea, la van a estrenar a finales de noviembre, principios de diciembre. Pues justamente para atacarnos en el cosquilleo navideño, que esperamos que rinda tributo, rinda provecho, porque ya estamos un poquito hartos. O sea, están muy padres y me encantan, admito, me encantan las películas de superhéroes. Pero, o sea, ya que fuera un poquito más, o sea, centrado en algo un poquito más realista, ¿no? Por eso Batman nunca deja de brillar, ¿no? Porque siempre te puedes identificar con Batman, alguien que no tenga superpoderes, ¿no? A ver qué pasa, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a dar la oportunidad y ver qué pasa. Como bien dice, sí es navideño esta cosa. Es la nueva serie de este universo expandido que está teniendo Marvel, el universo cinemático de Marvel ahora en formato de series. Fíjate que me gusta el formato de la serie. Yo estaba muy en contra de las series porque normalmente en las series no le dan el presupuesto que le dan a una película. Y entonces las partes que a mí me gustan, que son las partes de acción, los efectos especiales, como que pues se va por un lado y tiene que darle más importancia a la trama cuando, güey, es una serie de superhéroes. Quiero Pero vatos en no se ve, ¿eh? mallas dándose en la madre, es lo que quiero ver. Oye, pero se ve que tiene Pero presupuesto, lo que ¿no? ha estado haciendo Marvel es precisamente romper con ese paradigma y es darle mucho presupuesto porque, güey, metes a la estrella de Hollywood a hacer una serie. O sea, eso nunca se ha visto. Y el presupuesto que le están dando a las series, pues es mucho, mucho mayor porque lo notas en los efectos y todo lo que están haciendo. Y entonces como que sentí como que, bueno, ya no es una limitante. Y Sí. aparte, lo bueno que tiene la serie es como no te limitas a 2 horas para contar una historia cuando tienes un montón de tiempo para hacerlo. Pero también algo que no está haciendo también Marvel es de que siento que le da mucho punch o mucho tiempo a plantear la historia y el desenlace siempre es como que chafea. Ha Por pasado, lo menos ¿verdad? yo lo he sentido en general con todas las que han sacado, la de Sí. WandaVision y la del Capitán, Loki. ajá, y Loki, el Capitán y Falcon. Sí. Bueno, No y sé si Capitán están Falcon haciendo. y Bucky, perdón. Y como que, ay, como que la historia va para mucho y nos hypea, o al menos a mí me da mucho hype. Y a la mera hora el final es un final y ya. Entonces Como Stephen King, ¿no? O sea. esperemos que no suceda con Hawkeye. La verdad es que, pues, se ve bien, pinta bien y pues vamos a ver qué pasa. O sea, darle esta continuidad a los personajes me gusta. Y pues, no sé, esperemos que haya algún cameo ahí con las películas, que es algo así que pasó con la película esta de Black Widow, que Sí. ahí como que ya están haciendo la conexión, entonces esperemos que sea un eslabón más de este universo expandido. De Y pues ya, esta vamos a ver y qué pasa, digo, lo vamos a ver y lo vamos a estar comentando aquí seguramente. muy seguramente, y claro, a justa razón, pero fíjate que de serie van tres, tienes toda la razón. O sea, van tres series, ¿no? Que tienden eso, como que yo creo que como que lo quieren servir como ancla para la próxima temporada, pero no creo que deberían delimitarse a eso. O sea, si es bueno el producto, pues, o sea, vas a volver por más, ¿no? Pero no tiene que ser. ¿Qué pasó con Mandalorian, no? Cerró perfectamente la primera temporada y lo anuncian en la segunda temporada y dices, te hypea, te emociona, ¿no? Es que Pero. aquí también tiene que ver la parte de los contratos. Más, espérame un segundito porque hay gente en el chat de YouTube. Saludos al Paco, otro Saludos. nivel. Saludos a E-Blood Wireless, el Vic. Y ahorita voy a mandar unos saludos especiales para toda esa bandita con la que echamos bala. Excelente. Sí, Kate Bishop es el personaje. Dice Paco, Kate Bishop es el personaje. Sí. Y deja ver si no hay nadie más en. Ah, saludos a Futurín. A ese futuro. Dice que ando en Querétaro por mi fondo. Sí, ando en Querétaro, Futurín. Saludos al Futurín y ya. Entonces, No, andas en ¿cómo se llama el lugar este donde tienes que pasar por un túnel? Ah, Por el peyote, en güey. Real de ¡Oh! 14. Real de 14, porque se me fue. Iba a decir el chorrito, ¿no? O sea, no, Real de 14, sí, Real de andas ahí por. 14, bueno, ok. Entonces, Palomita, vamos con lo Es siguiente. correcto. Siguiendo con Marvel, No voy a poner gráfico porque me voy a tardar más en ponerlo que en comentar la noticia. La serie esta de WandaVision fue la primera serie de estas de Marvel en recibir un premio. Recibió un Emmy a Sí. mejor vestuario. Sí, sí, Recibió un sí. Emmy a mejor vestuario. Entonces, pues, bueno, recibió un algo. No sé qué tan importantes sean los Emmys. Ok, ahorita pongo lo que me mandaste. No sé qué tan importantes sean los Emmys, la verdad, pero bueno, recibí un premio y pues ya. Excelente, Es a ver todo. qué cosa. Es todo lo que había que comentar. Oye, siguiendo con la línea de Marvel A ver. y pues esta enigmática serie de What If, ¿no? Que tanto nos tiene tan hypeados, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que quiero hacer portavoz es de que me hypea bastante. No soy muy coleccionista de estas figuras de los Hot Toys porque son carísimas, ¿no? O sea, puedes comprar, o sea, abonar a tu crédito Infonavit o comprarte una de esas, ¿no? Y es casi casi lo mismo, ¿no? Pero, o sea, hoy, siguiendo la línea de que ellos tienen la licencia de Marvel, ahora están sacando un producto de la reciente serie que estamos reseñando aquí semana tras semana, la What If, y sacaron la de la Capitana Carter. Y me encanta el diseño de la Capitana Carter porque está calcado a la animación. Y no obstante eso, también están sacando al debilitado Steve Rogers con su Stomper. Que Oh, okay. Estoy ese poniendo la Stomper imagen, estoy poniendo la imagen. Ajá. está increíble, está increíble. O sea, sí. La característica de estas figuras es que miden 12 pulgadas, mejor dicho, como 30 centímetros, siempre al puro pedo, al detalle, ¿no? Y ahora, ¿ves en perspectiva el Stomper? ¿Cómo está? O sea, le saca el doble, ¿no? O sea, como no que el Hulk Buster o que el Igor, ¿verdad? Me encanta el diseño del Stomper, me encantó. O sea, se parece mucho al Iron Monger, ¿no? De la Sí, primera se de supone Iron que está Man. inspirado ahí. Saludos a Rodolfo Galindo que está también en el chat. Sí, es que supuestamente es la inspiración del como es otro universo, como que no sucedió el Iron Monger, pero sucedió este. Y pues bien aplicado, bien atinado ahí. Va a salir como un riñón y medio de su ¿Cuánto Stomper. cuesta un juguete de estos? Quisiera mandar un saludo en este momento también a mi compayo Daniel alias el Damdam, porque él tiene varios de estos monos. Sí, me Entonces consta. tiene como, no sé, tiene muchos. Y nos ha dejado manosear sus monos. Y ¡No! estos juguetes de la línea Hot Toys tienen un nivel de detalle increíble. Por Al puro ejemplo, pedo. hay un guasón que el cabello, pues no sé si es cabello real, pero se siente cabello. No es el típico de plástico así todo duro, sino se siente como brocha, pues, se siente pelos. No quería decir eso, pero se siente Ya, pelo. ha de ser como terciopelo, me No imagino. sé. Pero, y la ropita que traen los trajes, o sea, la ropa que traen los monos, los juguetes, es de tela, pues, es de tela de verdad. Y les puedes mover los ojos, traen unos controles especiales para los ojos. O sea, como dices, tienen demasiado detalle. O sea, estas figuras sí son súper de colección. Entonces, De otro pelo. pues, ajá, entonces, pues bueno, no sé si tú vayas a comprar algo de esto, yo la verdad no. O sea, Pero pues me creo. parece una muy buena noticia y pues los que su bolsillo le alcance, atoren el Sí, cofre. denle, ¿no? O sea, yo lamentablemente, o sea, yo, bueno, afortunadamente, mejor dicho, todos los que he comprado son porque han sido, o sea, el Superman que tengo, o sea, yo no tendría el dinero para comprarme uno de esos, pero el Superman que tengo es porque lo compré un vato de Bélgica, que pues allá no es nada popular Superman, y pues, ¿cuánto quiere? Pues, $150, cuando normalmente estaba en 300. $300 son 6,000 pesos, es una consola. Es correcto, y ese es el detalle, o sea, 5 discos duros. estas figuras mantienen ese estatus, ¿no? O sea, no puedes dejar de comprarlos de mínimo 200, $250, o sea, vete Asu. baratito, sí, pero o sea, los que he comprado fue porque busco ofertas en eBay, ¿no? Y de esas que las ves, dices, nadie está ofertando, y está bien barato, y pum, que me lo gano, y ahí está en la vitrina, ¿no? O sea, no, no creas que, no, yo tampoco puedo darme el lujo de contarme esas cosas. O sea, tú y yo somos papás y tenemos otras prioridades, ¿no? Solo ha sido suerte porque estoy en el lugar correcto, ¿no? Pero, no, o sea, esta figura del Stomper está bien bonito, bien bonito. Muy bien. Y casi casi para terminar lo de Marvel, déjame poner una imagen. La película ya se confirmó, no sé si qué tan importante sea como noticia, pero ¿Qué? ya se confirmó que esta película, igual que la de Chang Fu, ¿cómo se llama el güey este? Chachita. Ándale, Chang-Chi y los no sé cuántos anillos. Los 10 anillos. Ándale, esta película tampoco va a salir en la plataforma de Disney Plus de lanzamiento. Válgame. De lanzamiento. Que es algo que ya se había a venir, ¿no? O sea, ya es la nueva tendencia en cuanto a que las películas estas... se supone que la nueva tendencia es que las películas sean, por el COVID, se haga el estreno simultáneo tanto en cine como en una plataforma digital. Pero ya ves que hubo broncas, ya lo platicamos, así que lo de Scarlett Johansson, que no hubo dinero y así. Entonces, y luego también el Kevin Feige, que es el mero mero de Marvel Studios, decía que él no quería porque como que le restabas valor al producto al ponerlo en la plataforma digital de lanzamiento. Entonces, la de Shang-Chi y esta película de Eternals va a tener su estreno exclusivo en cine por los ya, vamos a llamar, típicos 45 días. Y después de los 45 días ya va a estar disponible en Disney Plus. Que es lo que va a estar sucediendo con muchas otras películas. Como la de ¿cómo se llama? Free Guy. El cuate clase de Deadpool, se me olvidó. Ryan Reynolds. También la película 45 días en cine y luego ya se va a estrenar en alguna plataforma y así. O sea, es como que le van a dar ese ventaja al cine. Y luego ya la van a meter en una plataforma digital. Entonces Eternals no va a estar de lanzamiento en Disney Plus, pero sí va a estar después. Entonces, pues no me voy a comentar. Tenemos tan casado al personaje que dijiste Ryan, iba a decir Ryan Wilson. No. Ryan Reynolds. Sí, oye, ¿verdad? Sí, oye, y está bien padre esa estrategia, ¿no? Porque sí, de alguna manera sientes como que cuando fuimos a ver la de Cruella, porque mis niñas querían verla, ¿no? O sea, y ay, mal padre yo de ir exponiendo a las niñas, gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Gracias a Dios, no lo volvería a hacer. Muy bien. Y pensaba ir a ver la de Shang-Chi, pero dije, no, rey, ahorita cómo están las cosas, híjole, mejor me espero, ya estamos pagando Disney Plus, o sea, al final de cuentas, ya, me espero los 45 días y luego ya la vemos aquí con todas las palomitas del mundo. Perfecto, y si no, cuando salga yo te guiño guiño, ya sabes. Saludos a el Master Tejón. Que también está ahí en el chat. Saludos a buen Miguel. Beso al tejón. Y bueno, creo que nos queda una noticia rápida. Fíjate que... Bueno, no, yo creo que está aquí. Bueno, no. ¿Qué hacemos? ¿Noticia o reseña ya? No, vamos a terminar noticia. Rapidito. Ajá. Rapidito. Todo lo que lanzó. Esta semana hubo un evento en PlayStation que se llama Showcase. Donde PlayStation estuvo mostrando... pues los próximos juegos que van a salir en su plataforma, ¿no? Okay. De las cosas que más llamaron la atención, es que quería ver si había alguna sola imagen. Sí, aquí hay una. De las cosas que más llamaron la atención, digo, porque lo típico, ¿no? Gran Turismo, pero iba, creo que hasta anunciaron un chart, no sé qué, pero. Pero a veces quiero poner una bonita imagen. Pero nada de Grand Theft Auto ni los remakes. Pues, ay, bueno. Nada. Lo que llamó más la atención de todo lo que estuvo mostrando PlayStation para su plataforma fue, obviamente, ya ahora sí un tráiler ya en forma de God of War Ragnarok, que es la la continuación del juego de God of War para salir para PlayStation 4, que bueno, los que me conocen saben que soy ultra fan de la serie. De hecho, me compré un PlayStation 4 solamente para jugar God of War. No. Y también me compré un PlayStation 3 solamente para jugar God of War y bueno. Cabe señalar que este señor tiene un cartón recortado de Kratos en su cuarto, güey. Y a veces ha tenido pedos con Diana con eso, güey. O sea, ha dicho, soy yo, Kratos. Digo, no me hagas decidir. ¿Sabes cuál es tu lugar? Casi, si pudiera, sí lo tendría. Entonces, de las cosas que llamó mucho la atención de este juego y se hizo viral, es que por fin mostraron una imagen de Thor. Y es un Thor gordo. A mí me gustó mucho cómo lo diseñaron, porque va de acuerdo a todo el diseño del juego. Digo, yo soy fan de la saga, y este nuevo diseño que le dieron ahora a un Kratos barbón más viejo y así, y Thor está gordo, pero no siento que se vea gordo mal, o sea, es gordo mamey, no sé si me explico. O sea, para mí está bien, pero no sé por qué la gente se empezó a quejar de eso, se me hizo una... Pues una tontería, güey, o sea, no sé si no son fans de God of War o nunca han jugado uno. No, o solamente es que conocen al Thor de Marvel. De Chris Hemsworth, ni siquiera el de los cómics, entonces, pues bueno. Ese es el detalle, esa es gente que no se merece un lugar en el Valhalla, ¿no? Eso es todo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues, o sea, la mitología nórdica ahí está, ¿no? O sea, si ellos dicen, pues, ¿por qué pues no se la vas a creer? Es la representación que Santa Mónica Studios le quiso dar y para mí está bien porque va de acuerdo al juego, pues. Saludos a Guillo que entró un ratito aquí al chat. Va de acuerdo al juego, para mí me parece bien. No entiendo cuál es el gran problema. Pero bueno, no, pero el juego, esta generación. El juego se ve súper bien. Y me da gusto porque va a estar disponible para PlayStation 4 también. Entonces no necesito comprar un Play 5 para poder jugar God of War Ragnarok. No hay fecha de salida, pero nada más nos están emocionando mucho. Anunciaron muchas cosas. Otra cosa que anunciaron, pero solo fue como un teaser, fue un juego de Wolverine. Ándale. Donde se ve, pues, Logan en un bar típico con su camisa esta de franela. Y de repente nomás se ve que pone la mano en el mostrador y uf, saca las garras. Es todo, no hay más. No hay más. Y con eso ya nos tiene mojando calzón a todo mundo. Sí, porque bueno, han estado haciendo buenos juegos de Marvel. Por ejemplo, los juegos de... No sé si has jugado o visto el juego de Spider-Man. Sí. Yo no, voy claro. Como a más o menos a la mitad. No he tenido chance de jugarlo. Y me ha gustado lo que han hecho. Es como, no, o sea, no sé, como que toman todas las bondades del personaje, que es muy acrobático, un mapa extenso, las misiones, los personajes, o sea, todo lo que hicieron con el juego me parece muy bien. Entonces, si eso lo trasladan al universo de Wolverine, pues basta con ganas. Ahora, lo que a mí más me interesa es el modo de combate, porque obviamente, digo, Spider-Man es acrobático y se la pasa volando. O sea, es muy rápido y sus ataques a base de telaraña están muy padres. Me gusta mucho todo lo que puede hacer porque lo vas leveleando y vas modificando y otros trajes y todo. Pero Wolverine es más melee, ¿no? Es más cuerpo a cuerpo. Y pues no sé, me interesa mucho ver qué es lo que van a hacer. Si, y sobre todo me interesa que si va a ser un juego más maduro, más como para qué grandes. Lindo. Porque pues Wolverine así es en los cómics, ¿no? Uh-huh, y es como que el aire que le están dando. Se alejan un poquito del... En los juegos de Spider-Man se alejan un poquito del Spider-Man de las películas. Uh-huh. Porque incluso tampoco es el del cómic. Tiene un traje diferente y me gusta. Sí. Y el diseño es diferente y me gusta. O sea, como pero que agarra las bondades del personaje, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y espero que eso hagan con Wolverine. Y sobre todo porque es en un mundo abierto todo ese rollo. O sea, ahora... Pues no han dicho nada. Te digo, no sabemos de qué es. Yo espero que a lo mejor sí va a ser un mundo abierto, pero no han dicho nada. Pregunta, ¿es el mismo estudio? No sé. Nada más posearon el puro... El teaser, fue un teaser. Duró 5 segundos. Y ya con eso. Entonces todo el mundo estamos especulando, exactamente. Okay. Y por último, también mostraron el nuevo juego de Spider-Man 2, que ese es un juego que ya se veía venir. Uh-huh. Porque nos dieron, cuando salió el PlayStation 5 de lanzamiento, nos dieron un juego que se llama Spider-Man Miles Morales, que utiliza el mismo engine que el juego de Spider-Man, pero nomás cambian de mono. Con un skin diferente. Ajá, y en vez de ser Spider-Man, pues eres el Spider-Man de Miles Morales. Entonces la verdad es que no se me hizo pues tan bueno. Okay. Pero, o sea, se entiende por qué. Porque tienen el estudio bueno haciendo el nuevo juego de Spider-Man. Spider-Man que se entiende va a ser mucho más grande. El mundo más, o sea, un mapa más grande, más cosas que cambiar, más cosas que hacer. Entonces, claro. Pues vamos a ver qué pasa. Para mí eso es como que lo que a mí me gustó más. Digo, hay más cosas con Forspoken, Project Eve y ya dije Gran Turismo que no puede faltar porque es de ellos y... Pero bueno, entonces mucho hype de parte de PlayStation. De PlayStation. No hay fecha de salida. Vamos a ver qué sucede. Falta un rato todavía. Y si hacemos bien cuentas, normalmente Microsoft es el que saca juegos a final de año. Y ahí viene el Halo. El nuevo Halo Infinity se llama. Sí, Infinity. Ahí viene. Que lo van a sacar incompleto, por cierto. Nah. No va a tener la parte de multiplayer. Creo que solo va a salir la campaña y después van a sacar el multiplayer. O era al revés, no me acuerdo. Pero el punto es de que lo van a ir sacando así. En fin. Ahora, el diseño del Master Chief, ¿no se te hace como que hicieron como un retroceso? Me recuerda bastante al Master Chief de la 3. Del Master Chief de la 3, o sea, el diseño del casco, el Mjolnir. No, pues se supone que al revés. Supone que es más avanzado, pero pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que, pues ya sabes, soy fan de Halo. Pues vamos a ver qué, o sea, y la ventaja es que va a salir para PC, entonces no necesito comprar un Xbox X Series, entonces pues ahí lo estábamos estar jugando. Excelente. Y por ahí hay comentarios, dice Paco, dice, se pelearon porque Marvel y los... Ah, sí, lo del Thor, pues es que nomás conocen al Thor de Chris Hemsworth, ni siquiera el de los cómics, sí. Pero bueno. Y Rodolfo dice, el juego de roles disfrazado de Kratos. ¿Juego de roles? Ah, no. Ah, ya, por el comentario de hace rato. Por comentario. Guiño, guiño. Pues me va a faltar mucha musculatura. De A lo hecho, mejor es me voy a que. poder disfrazar del Thor, del Thor de God of War por la panza. Pero Y bueno. Diana sea Kratos, ¿no? Sí, ándale, sí puede ser. Bueno, entonces, con esto Oye. cerramos. Dime, dime. No, no, no, o sea, sí. Ah, con esto cerramos las noticias y vamos a la parte de reseñas, que esta semana, bueno, la semana pasada salió el último episodio del What If de los, de Marvel Zombies. ¿Qué te ¿Lo pareció? viste? ¿Qué te pareció? Platícame, empieza tú porque voy a poner una bonita imagen como siempre. Uf, no, pues ¿qué te puedo decir? O sea, esta serie da y no defrauda. O sea, cada serie, o sea, creo que había una tendencia a cada vez hacerlos un poquito más oscuros los personajes, no sé si los episodios, no sé si sea así, esté planeado, porque los primeros eran muy, muy light. Yo te digo, el de la Capitana Carter. Se me hizo así una historia romántica muy bonita y todo, ¿verdad? Pero estos están terminando así mal. Y ahora estamos atacando el qué pasaría cuando recién sucedido los eventos de Thanos, cuando el doctor Bruce Banner le dio su leve episodio de impotencia verde, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque no podía transformarse en nuestro amiguito verde. Mira, es mi playera. Es más, y resulta que en este caso, pues regresa cuando el cielo lo escupió a la Tierra, pero una Tierra diferente. Están planteando la historia donde en el universo cuántico, la mamá de Hope, al ir a rescatar, se infectó con un virus y pues infectó a nuestro queridísimo Ant-Man original, Dr. Hank Pym, y regresan todos mal y se des. O sea, que en 24 horas, no estamos spoileando nada, esto pasa en los primeros 2 minutos. Y eso, en las primeras 24 horas se hizo un desgarriate. Y de ahí córrele, ¿no? Me pareció, primero hay que aclarar algo porque lo comentamos en el podcast pasado. Hay algo que no me ha terminado de quedar claro, y creo que la mayoría de los que somos fans de Marvel no lo tenemos tan claro. Y es de que ya el universo, lo que está saliendo ahorita, lo que estamos viendo en Disney Plus, ya está en base al universo cinemático, ¿no? O sea, ya están olvidando los cómics. O sea, eso ya, si bien son la inspiración, no es como que la Biblia. Y es lo que te comentaba, el cómic original de Marvel Zombies está muy fuerte, está pesado. Entonces, todo lo que sucede ahí no es esto. O sea, todo esto está en base con los personajes existentes en el universo cinemático de Marvel. Entonces, para ahí de tomar de base. Entonces, nomás van a salir los que usted conoce que hayan salido en las películas. ¿Ok? Es correcto. Que es así como que, bueno, está bien, lo entiendo. No es lo que había visto antes. No hay bronca. Ya como que de entrada me cambié el chip. Porque como dice, sucede justo cuando es cuando Thanos ataca la nave de Thor y mandan al Hulk a la Tierra a avisar, ¿no? Me gustó lo que hicieron. Porque hasta cierto punto cumple con ser una película cliché o básica de zombies, ¿no? Ya, claro. Incluso hacen parodia a ciertas películas de zombies, como las Sí. de Zombieland, por ejemplo. O ¿En qué sea, ahí parte? hay varios guiños. Pues, por ejemplo, lo de las reglas Ah, que ya, graba el sí. video De Peter Spider-Man, Parker. ajá. Sí. Entonces, pues no sé, siento que tiene esta parte de cliché de que se van muriendo y, ay, no, van, infectaron y no la hiciste, y me explico. O sea, Sí. está Ya, bien, está bien, está bien. Oye, para agarrarnos elementos hasta de Futurama, ¿no? Guiño, guiño, ¿no? Ya sabes cuál. Sí, sí, sí, Pero, sí, sí, sí. oye, esa otra cosa que descubrí y me decepcionó un poquito. A pesar de guardar la enorme calidad que se cargan, respetando las voces originales de los personajes, o sea, inclusive hasta Los que Chad. tienen contrato todavía, por cierto. Por Pero ejemplo. Chadwick Boseman todavía participó aquí en Sí, esta. lo grabó antes de morir, obviamente. Pero, por ejemplo, la voz del capitán ¿cómo se llama ese señor? Steve Rogers. Steve Rogers. No, pero el actor. Chris Evans. Chris Evans, él ya no sale, por ejemplo. No, no Y el sale. Spider-Man, la voz de Spider-Man tampoco la hizo Tom Holland. Sí, lo noté. O sea, Pero pero bueno, eso X, pero. Cabeza en el arco hizo un buen trabajo. O sea, Sí, sí se parecen mucho. yo me quedé así como que, porque tuvo mucha participación en el programa. Y luego me quedé así, ya lo escuché, y vi los créditos, ah, decepción, o sea, cómo se tomaba la molestia hasta inclusive la Evangeline Lilly, ¿no? Con Sí, Hope y todo, claro. todos son. Y incluso también Michael Douglas. Sí, o sea, para las dos palabras que dijo, ¿no? Sí, O sea, exactamente. Son las cosas que dices, bueno, o sea, están levantando es lo que te digo, están como que dándole calidad a ese presupuesto que las series de televisión no tenían. En términos generales, la historia me pareció bien, no es aburrida. no. Me gustó la parte del final, como que o sea, el giro que tiene ahí. Como Sí. que, güey, ok, lo entiendo, está bien. Sí. Me gustó. El final Ajá. me gustó. A mí también, a mí también, y no termina bien. Ajá, y te digo, siento que sí, es como si estuviera viendo una película de zombies. Entonces, Sí. está bien, está muy, no es lo que estaba buscando, pero terminé contento. Sí, igual, igual. Y Entonces, no, si no, usted no hay no la ha falla. visto, vaya y véalo. Y creo que quedaba un episodio más, ¿no? Del What If. Sí, ¿De qué va a ser? creo que involucra a Spider-Man, ¿no? El que dijiste. Ah, no, Ah, es él. Es... no, sí, creo que sí, ya va a ser el de Spider-Man con el que tiene la capa de. No, no es cierto. No es cierto, No, no, ya. fue Ajá, este. ajá. Fue este. Ah, entonces quiere decir que fue el Ya último. se acabaron, yo creo. No manches, no me digas eso. Válgame, qué poquito. Sí, creo que ya se acabaron. No, no, no puede ser. No, No, Rey. falta uno. Sí, Faltan fue. dos, perdóname, van a ser nueve. El Sí. episodio 8 se llama Tony Stark on Sakaar. Y el 9 es Infinite Ultron. Ya. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con Iron Man mañana. De hecho, mañana sale. Es correcto. Y la próxima semana, qué onda con Ultron. Pues Faltan bueno. cuatro. Faltan cuatro, Rey. Faltan cuatro. ¿Cuatro? Yo tengo que Sí. son nueve. Sí, por eso. O sea, el que acabamos de ver fue el quinto. No, el que acabamos de ver fue. ¿Sí? Sí. No, el que acabamos de ver. Ay, espérame, entonces. Sí, fue el quinto, Rey. Oh, la estoy regando. Tienes razón. Falta uno de Thor. Falta otro de Tony Stark. Faltan dos de Ajá. Tony Stark y Dos. uno de Ultron. Así que pues Sí. vamos a ver cuál. Tienes razón, los leí mal. Entonces vamos a ver qué sucede. Está Tenemos bien, ratito. más diversión todavía, aún más. Excelente. Mejor para nosotros. Exacto, más para nosotros. En fin, en otras noticias. Muy bien, ahora sí se acabaron las noticias y seguimos con las reseñas. De que no Excelente. traigo dos reseñas así súper ultra mega rápidas. Ok. Súper, súper rápidas ya para pasar al tema de la semana. Déjame nomás pues, poner una imagen. Hay dos películas que están en Netflix ahorita que me parecieron interesantes y quería compartirlas con ustedes, las cuales recomiendo mucho. Una se llama Sass, Rise of the Black Swan, que tienen algo en común las dos películas. Déjame poner nomás ahí algo para que la identifiquen. Espérame tantito, copiar el enlace. Ok, la primera película se llama Sass, el ascenso del cisne negro. Déjame ver si salió bien Okay. la imagen. Si salió bien la imagen, vamos a la más grande. El ascenso del cisne negro es donde nos platican la historia. No salen monos muy muy famosos, entonces eso no es necesariamente malo, sino que pues se basan, le das importancia más a la historia más que en los personajes, en los actores. Entonces me Okay. parece una buena película para ver en Netflix. Cuenta la historia de esto sucede en Londres, donde un equipo de mercenarios es contratado por el gobierno de Londres para hacer cositas malas. Y los hacen y les va bien, pero resulta que los graban y se dan cuenta que pues el gobierno los grabó. Entonces el gobierno se quiere hacer de la vista gorda y los quiere eliminar. Entonces los malitos secuestran un tren para evitar esto, ¿no? Y pues bueno, el héroe en esta ocasión, pues es de los que intenta arrestarlos y no puede. Y casualmente va viajando como civil en el tren que secuestran los malitos, ¿no? Okay. Es una película que me recuerda mucho a la película de Under Siege, la 2, la de Alerta Máxima. Alerta máxima las de los Ah, legendarios Steven Steven Seagal. Ajá, me recuerda Seagal. mucho esa película porque sucede en un tren. Ajá. Y porque igual los malitos lo toman y todo. Y porque el vato las puede todas, ¿no? Entonces, Okay. la verdad es una película de acción tal cual como las de antes. Me gusta mucho. Lo que me gusta es que el villano no es un hombre, es una mujer. Y sí le queda muy bien el papel. Es una tal Ruby Rose. Y sí le queda el papel de mala. Y sí es badass. Y sí es la mera mera. Y está chida la película. Entonces, si usted tiene Netflix, le recomiendo altamente. No se va a aburrir. Dura casi 2 horas. Pero no se sienten. Está muy buena. Y el plan que tienen estos locos con el tren está chido. Porque es el famoso tren este que va por abajo del mar. Ándale. Que va de Londres a Francia. Y lo detienen justo en medio del mar. Y ahí sucede todo. Entonces, está padre. Si puede, véala. Entonces, esa es la reseña Turbo Express. Oye, esa Ruby Recomendación. Rose era la antigua Batwoman, ¿te acuerdas? Esa mona fue la que No causó mucha sé. controversia. Sí, esta chica, sí, es que creo que brilló más porque causó morbo, pues, su sexualidad, ¿no? Ah, dice Paco, dice que sí, Ruby Rose era Batwoman, pero dejó el papel. Saludos al Dr. Cos que está llegando al chat, que nos está Eso. escuchando todo el día. Qué bueno, porque el Dr. Cos va a estar aquí la próxima semana, por cierto. Vámonos. Por cierto. Otra dice, no, Safo, ¿qué dice? No. No tienen para costearme. Oye, sí, esta chica, sí, o sea, ahorita que lo estás diciendo, digo, Que ay, es famosilla, dice el Paco, perdonen mi ignorancia, pero sí, es dice que también sale en famosilla. Orange is the New Black, pues con razón salió en Netflix. Sí, júralo. No, y, o Bueno. sea, le pega al personaje, ¿no? O sea, pero, o sea, te digo, brilla más por su sexualidad, más que nada, porque Pues pues... aquí hace un papel muy bueno. La verdad es que no enseña nada y la forma de actuar, o sea, le compré su personaje. Entonces, si Ah, pero... pueden, véala. La otra película es otra que también está en Netflix. Y se llama. Ah, es Kate. Kate, ¿así se Ajá, llama? se llama Kate. Okay, ¿y de qué Donde va? sale esta mujer que había olvidado su nombre y Gio ya me regañó, se lo salió Gio. Mary Elizabeth Winstead. Ah, es la waifu de Gio. ¿Cómo Exactamente. te atreves? No, le das un cachetón. Pues por eso ya me regañó. Entonces esta No. película está en Netflix y está chida. Es como una mezcla de Duro de Matar, de las películas de Jason Statham. Statham. Ajá. En mujer. Ah, ella es la Así. protagonista. Ahí es la protagonista. Ah, súper Y es bien. una mujer de acción. Y si sí le crees el personaje. O sea. O sea, no, no dices tú, se vio forzado y quieren cumplir con la No, agenda. no, no, no. Esas son las. Ya ves que siempre digo que por qué. Porque, ajá, es una. Fíjate, es una película de acción donde. Realmente me recuerda a una película de Jason Statham. La de. ¿Te acuerdas de Crank? O Crank Up. Ah, sí, Donde que el vato tenía se va a que... morir. Donde el vato se va a Sí, morir. y Bueno. tenía que con la adrenalina todo lo que da, ¿no? Ella es una igual, una mercenaria que la contrataron para matar a alguien. Y mató a alguien, pero como que no lo pudo superar porque. Razones. No voy a decir. Entonces se vengaron y le echaron algo que le quedan un día de vida a la Hala. morra. Entonces tiene que vengarse de quien la envenenó en un día. Y pues en eso se parece a la de Crank. Pero imagínate, es como tiene que matar mafias y tiene que golpear gente y usa armas y todo en un día y está pateando traseros y golpea y lucha y todo. Y aparte, todo esto sucede en Japón. Entonces Vámonos. está bien buena. Está muy buena la película. Es acción, acción, acción. Cosas que hay que recalcar. Digo, además de la buena actuación de Mary Elizabeth Winstead, también sale tu amigo Woody Harrelson. Que seguro que es el batito también de la película de Zombieland. Y de la de los magos estos y algunas otras. El del meme que llora con los billetes, ¿te acuerdas? Bueno. Ese me encanta. Algo que hay que recalcar de la película, además de la actuación y además de que todo sucede en Japón y a pesar de los efectos y todo, hay unas tomas de la cámara que están bien buenas. Como hay muchas escenas de acción, muchos stunts, hay una parte donde se hacen como que unas llaves y hace cuenta que la mona empuja al vato y la cámara gira a 180 grados, güey. Entonces tú giras con el vato. Y se ve muy padre. Y hay de ese tipo de movimientos que hacen con la cámara. Sucede 2, 3 veces en la película. Y está muy padre. Lo que lo hacen en el punto específico de algún movimiento especial o algo. Y me gustó. Eso me gustó mucho. Porque Te no. causa ese efecto de inercia, ¿no? Te sientes involucrado en De la historia. inercia y de inmersión, exactamente. Entonces, eso, puntos extra para la película. Y la otra es que es una película con mucha violencia. Órale. Está curado porque no sé cómo editaron. Hay unas escenas que están estoy haciendo comillas porque, güey, estamos curados de espanto y hemos visto cosas peores. Tiene escenas explícitas, pero hay unas escenas que no están bien, que esperarías ver el cuchillazo así y no lo pasan. Y hay otras donde no lo esperarías y sí lo pasan. Entonces, entonces está buena la película. También está en Netflix, entonces recomendación rápida. Si les gustan las películas de acción, hay chingadazos, hay explosiones, sucede en Japón. Véala. ¿Qué más? Y sale Mary Winstead. Mary Elizabeth Winstead. Ajá. Mary Elizabeth es ella. No, nunca me va a aprender el nombre bien, pero pues, la waifu de Gio. Oye, pues que no, qué bueno que no le hicieron en 4DX, ¿no? Porque si esas te salpicaba malas, la sangre. Sí, ¿no? Y te salpica la pinche coca, güey, que es lo peor, güey. O sea, dice el mueve. Paco que es John Wick en Japón siendo mujer. Pues sí, más o menos. Más o menos. Mira. Ajá, es como John Wick. Exacto. Excelente referencia, excelente entonces, a Paco dice que está buena, a mí sí me gustó. Incluso el final iba a llegar a un punto en el que dices, ay, güey, se va a acabar así. Y tararán, tarán. Entonces salió al rescate. Ajá, recomendación rápida. ¿Quieres que vaya a haber una tendencia de estas chicas badasses que empiecen a tomar? Digo, ella me gustó mucho el personaje de Huntress en la de Birds of Prey. Uh-huh. Creo que es de lo mejorcito. O sea, sí le creí el personaje. Sí estuvo bastante bien interpretado. No sé. Sí te creo la posibilidad esta de que la quieran convertir en la nueva chica de acción, ¿verdad? O sea, no con tanto con cumplir la agenda, sino como para variarle un poquito, ¿no? Porque, pues, bueno, vas a poner otro vato musculoso y carita, hacer el mismo papel que ya hemos visto miles de veces, ¿no? O sea, pero si puede esto y entregue. Ahora, me parece interesante lo de las tomas, esto, porque dices esto y me recuerda inmediatamente a lo que intentaron hacer con la película Snake Eyes, que no les funcionó. Porque el vato simplemente no sabe filmar películas de acción y lo único que termina es así como que mareándote por un carajo, ¿verdad? O sea, y espero que no cause este mismo efecto, ¿no? En esta nueva película, ¿verdad? Le vamos a dar la oportunidad. Ok, muy bien. Perfecto. Y ya por último. Espérame. El tráiler de Matrix, ¿lo viste? Ah, ¿lo quieres comentar? Dale, sí lo vi, pero no me siento con la autoridad. Dale, no me siento con la autoridad para comentarlo. ¿Por qué? Dale. ¿Por qué? O sea, nomás porque no está ya Jim. Porque ya lo platicamos, pero dale, a ver. Pero, dale. O sea, ya vimos el tráiler del tráiler. Ahora ya vimos el tráiler del tráiler de verdad. Ya corroboró nuestra teoría de cuándo se iba a ser emitido. Ajá. Y en efecto, pues, lo van a sacar a la par. En de streaming, sí no va a respetar porque pues es de otra empresa y pues ahora sí otra vez están retomando la qué curioso. A ver, ¿lo van a sacar en qué plataforma? Pues yo creo que dijeron en HBO Max, ¿no? Okay. Sí, tengo entendido eso. Okay. Y pues en cines, ¿no? Que volvemos a lo mismo, yo siento que esta película sí la tengo que ver en cine porque se aprecia. Retoma elementos de sí la sale primera película. Este año, ¿no? Ese sale en diciembre Sí, año. Sí sale en diciembre. Y cosa bien curiosa, o sea, ¿no te parece raro que por fin ahora que vimos ya el tráiler y vemos y estamos platicando de Doogie Howser y sale Doogie Howser en esa película otra vez? Neil Patrick Harris, sí. Sale el actor, ¿verdad? Sí, esta película estrena el 22 de diciembre en Estados Unidos, que supongo que va a ser estreno mundial. Esperemos y que todo salga bien y que Dios nos agarre persignados y la vayamos a ver. Pero, oye, interesante, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué historia quieren retomarnos ahora sí? Va a haber los mismos elementos que ya estamos familiarizados. Va a haber agentes, va a haber explosiones, slow motion, todo ese rollo. Quiero pensar que van a meter algún elemento nuevo que va a generar el factor wow como la generó la primera película. Lo veo difícil, pero tengo expectativas altas. No debería ser como, o sea, a lo mejor debería pintarme un poquito como el cosplay, hace verdad que bajar mis expectativas para no irme con Tai Hampeado y luego la decepción sea peor, ¿no? Pero pues es que, o sea, crecimos con estas cosas, ¿no? O sea, y no puedes evitarte emocionar de verlas, ¿no? ¿Qué te van a contar? Porque, pues, en el tráiler te parece ver como que Neo y Trinity están otra vez. Cabe señalar que Neo ya no está ciego, porque si mal no recuerdas, o sea, la última película se había muerto y estaba ciego y Trinity estaba muerta. Quién sabe qué carajos habrán hecho ahora, pero lo resetaron en la Matrix y están viviendo esta nueva realidad que no sabemos qué pasa, qué rollo, ni se conocían. Y bla, bla, bla. A ver hay qué un pasa. Morfeo más joven, entonces eso también como que hay que ver qué pasa. Sí. Que no es el señor Fishburne. Sí, y esperamos que responda nuestras preguntas a todas las cuestionantes que nos están proyectando en el tráiler, ¿verdad? No soy tan fan de Matrix como tú, por este día no me sentía con la autoridad de comentarlo. La verdad es que, pues me pareció normal, o sea, Como dijo Paco, ese rato va a ser John Wick en la Matrix, güey. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que sí estoy emocionado. No estoy tan emocionado como tú. Pero vamos a ver qué pasa. Como dices, o sea... Güey, tiene karatazos, tiene ninjas y tiene todos los elementos que te puedan gustar. No te puede defraudar, para empezar. Bueno, esperemos. Porque también se ve como que... Como entra a la Matrix precisamente. Y él también está sacado de onda. No sé si se ve que no recuerda a Trinity, porque la toca y no me acuerdo si le pregunta quién eres tú o algo así le dice, ¿no? O mucho gusto, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces sí, como que dices, pues, wey, vamos no a están... ver qué pasa. No sé si es un reboot, tuvieron que reiniciar el servidor o qué pasó. Sí, reiniciaron el servidor, eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, o van a hablar los elementos que hablaban en la 2, regresaron, ¿no? A una versión, otra versión, ¿no? Problemas, o sea, el Windows, y tuvieron que regresar a un punto, sí, de restauración. Es la otra Matrix 2.0, nada más. Muy bien, bueno. Entonces, perfecto, ya lo comentamos. Y la última noticia, que esta es súper más rápida que todas las anteriores. Si usted tiene Infinitum, Paramount Plus está gratis en Claro Video. Entonces, aclarando, si usted tiene Infinitum, tiene acceso a Claro Video gratis, nada más por ser miembro de Infinitum. Y por ser miembro de Claro Video, tienes acceso a Paramount Plus gratis. ¿Cómo es esto? Nomás entras a Claro Video y hay un apartado que dice Paramount Plus y ya. Ojo, no es todo el contenido de Paramount Plus, es un... Válgame. Es como que tienen tres tipos de membresía, es como okay. Que la más básica. Ya. Yeah. Pero hay cosas, digo, pero si no te cuesta, y como dice Gio, gratis hasta las patadas, pues nomás quería avisarle, si usted tiene Infinitum, pues sangre la cuenta, pues... Como también ya lo comentamos, que Infinitum está regalando la membresía de HBO Max, de aquí hasta que se acabe el año, es gratuito. Entonces, DC y DC Paramount Plus. Y ya. Oye, pero sí, en el Claro Video. Yo no sabía que tenía incluido el Claro Video cuando tengo mi contrato de Infinitum. Cabe señalar que Infinitum no patrocina este podcast. Ojalá, patrocíname. No me vas a pagar mi recibo. El tío Slim, ¿verdad? Que nos patrocine. Oye, pero está y de repente me dije, oye, tengo un Claro Video y puedo accesar. Y mis niñas quieren ver los Cazafantasmas 2 cada casualidad. Y no la encontraba en ninguna plataforma, ni en Amazon, ni nada. O sea, estaba en Amazon, pero para rentar, ¿no? Y dije, o comprar. Dije, no, rey, o sea, la quiero ver sin pagar más de lo que ya estoy pagando, ¿no? Y estaba en Claro Video. Pero la estábamos viendo y cada 20 minutos y se ralentizaba. Y otras, cada otras 20 minutos, y lo se ralentizaba. Y dices, qué mugrero. Yo no he usado la plataforma. La verdad, no la he usado. Yo he usado, o sea, más bien, yo no he usado la plataforma en Smart TV. Lo he visto un poquito. Y cuando digo un poquito, he visto uno o dos episodios de algo de Claro Video en la computadora. Y se ve, pues, decente. Entonces, no sé. Dice, pregunta Souser Z, que saludos, Souser. Dice, supongo que los de Telcel con plan también está. Pues no sé, si tú tienes acceso a Claro Video con Telcel, sí debe de estar ese Sorcerer. A ver, qué coche apacha, muchachos. Y que si está Acapulco Shore, no sé, le digo, no vi mucho. Yo me puse a buscar más como que a ver qué me pudieran interesar. Y no me interesó nada. Pero lo que vi que sí estaba para mis huercos, obviamente, es que estaba Blaze y estaba La Dora y estaba... Había muchas cosas de Nickelodeon. No sé por qué tiene acceso a lo de Nickelodeon, no sé. No sé qué contrato tiene, pero pues de alguna parte. Acceso, oye. Y tiene la nueva serie esta de la iCarly, entonces... Pues nomás quería comentarlo, que si lo tiene, dese. Si la Paramount, te lo juro, que si tiene las Tortugas Ninja con el doblaje latino, créeme que sí me suscribo a Paramount. No vi nada de Tortugas Ninja. Valiendo madre. Entonces, no quiero nada. No quiero nada. Muy bien. Bueno, basta de comerciales Infinitum. Y vamos al tema random de esta semana. La carnita, rey. Sí. El tema random de esta semana es ya lo platicó mi carnal el Dr. Coloso. Como estamos en septiembre, mes patrio, pues se le ocurrió, porque este tema también lo propuso el Dr. Coloso. Hablemos de películas mexicanas que veíamos cuando éramos huercos, cuando éramos unos morros, unos niños, unos plebes, unos buquis, unos chirpayates, o como sea que le digan en su región. Robin. Entonces, no sé cómo quieres manejar la dinámica en esta ocasión, Coloso. ¿Quieres una y una? ¿Cómo una y hacemos? Una y una. Empiezas tú si quieres. Yo empiezo. Sí, porque la semana pasada ya empecé. Bueno, voy a empezar con todo porque, mira, ya llevamos... A la madre, ya llevamos 50 minutos de programa. Entonces, no manches. Como la mitad. Entonces, Estamos peor que los ñoños, chingados. Bueno, vamos a ver qué tanto está este programa. Dale. Películas mexicanas que veíamos de huerco. La verdad es que de las primeras películas mexicanas que yo veía con... Bueno, tengo que hacer un como un statement, una declaración. Que el Dr. Coloso me conoce y los que son mis amigos muy cercanos me conocen. Son muy malinchista, yo. Sí. Muy malinchista. De madre. Entonces, el cine mexicano la verdad es que a mí me da mucha hueva. Mucha hueva, ¿no? Como sobre todo el cine de oro, ese de blanco y negro, ya me van a linchar. Todas esas películas a blanco y negro me dan mucha flojera, así como que, güey, pura sufridera, puros... Para mí todas eran iguales, de que no tenían dinero, o sufrían, o no podían ser felices, o se les morían todos, o... Como que no, nunca me gustó realmente el cine mexicano. Pero vamos a empezar con algo que sí me gustaba. No soy muy fan de Pedro Infante, la verdad. Porque, digo, no soy muy fan del cine mexicano. Pero una película de Pedro Infante que me gusta mucho, me da mucha risa. Y creo que es parte de un mini multiverso. A ver si tú me puedes ayudar porque desconozco. A ver. Es la película esta de A Toda Máquina. Ah, sí. Que con es Luis cuando, Aguilar. Con Luis Aguilar, donde están en unas haciendo acrobacias en unas motos y todo ese. Déjame poner una imagen. Y la verdad es que la película esa me parece muy Ah, mira, esta está mejor. Muy amena. Muy amena, ajá. Por la rivalidad amistosa que se manejaban. Exactamente, exactamente. Entonces siento que... Déjame poner la imagen, imagen. Oye, y cabe señalar que de esas primeras películas que manejaban, el director casaba con una sola toma, ¿no? Llegaron a mezclar mucho en la escena de edición. Cuando estaban que cantando la de parece que va a llover, ¿no? Ajá, justo estoy poniendo esa imagen. Ah, mira qué casualidad. Va a llover, el cielo se está nublando. Y de esas primeras películas que empezaban a manejar lo que es la pantalla verde o la pantalla azul, no sé qué pantalla era, pues porque era blanco y negro, chingada madre. Sí. Pero el caso era que es la edición, ¿cómo la manejaban? De que tú decías, pues los ves así, la toma enfrente, y de repente ves las tomas donde los dos, así, dos vatos van manejando, ¿no? Inclusive cuando algunas partes donde Pedro Infante iba así como que moviéndose, ¿no? Y luego corte A, y luego, o sea, la otra toma con los dos batidos en las motos, ¿no? Y así otro actor, ¿verdad? Haciendo ese movimiento, ¿no? Sí. Y dices, agarrar esa continuidad estaba padre, ¿no? Porque en películas mexicanas no era muy común, o sea, siempre era como que la cámara a cuadro. Y así, tomas cerradas, no había movimiento, no había paneo, ni mucho menos. Era muy raro eso, ¿verdad? Eso creo que de esas primeras películas que maneja esa dinámica. Yo creo que parte de la química de los dos actores, parte del humorismo que se manejan, uh-huh. Y la rivalidad y eso, o sea, tuvo el éxito que hasta ahorita recordamos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, está muy activo el chat, ¿eh? Gracias a todos. Ahorita sigo comentando la película, pero quiero darle voz al chat que dice... Uh-huh. Dice Sorcerer Z, ¿ustedes no les habrán tocado las películas con el lobo y el zorrillo? Claro que sí, ahorita vamos a platicarla, ahorita la vamos a platicar. Y dice que en su generación le tocó Katy la oruga. ¿Katy, Kiki, Coco? ¿Era mexicana esa película? No sé, rey. No sé, yo solo pues conozco que nos digas, Katy... Que nos diga, ¿ves esa Katy la oruga era de Katy, Kiki, Coco? Que le hicieron película. Mi hermana tenía una sala de Katy la oruga. Los millennials se nos quedan viendo ahorita de quién rayos está hablando. Rey, somos millennials. Yo sé, pero lo que me refiero son los... Bueno, el término sí. Mal usado, pues. Sí. Y Rodolfo Galindo, saludos al Rodo, dice... De Cantinflas, ahorita llegamos a esas películas. Ahorita, ¿no? Espérate, Rey. Dice que su segunda parte es ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te ha dado esa no mujer? Sabía, y hay otra donde sale con... Ah, no es... ¿Sí? Creo que son tres, no estoy seguro. A ver si no la estoy cajeteando. Creo que eran dos o tres películas. Ahorita yo nomás conocía dos. Rodolfo es el bueno aquí. Ya me está diciendo que el director por excelencia de Pedro Infante es Ismael Rodríguez. Si él sabe, pues él sabe. Sí. Yo lo que más me acuerdo de esta película es que sí estaban dando la madre todo el tiempo. Y todo el tiempo estaban chingue. Pero la escena del final es la que me encanta. O sea, sí. Se me quedó grabada aquí. No la he podido superar, de que se van a matar, pues que se maten, y saltan y se dan en la madre, chocan, iban a hacer como que un salto especial, sí, y chocan las dos motocicletas, que son estas motos viejísimas, súper pesadas, sí. Y chocan, y de repente ya nomás se ve que están todos jodidos, tiradillos, y se los llevan en la ambulancia. Pero una pirámide de fuego, ¿no? Tengo entendido. Sí, creo que sí. Entonces van en la ambulancia, y se les duele. Nada más cuando me río. Entonces le voy a contar chistes. Le dice el vato. Entonces sí. se no se dejaron de joder, pues. No, y luego me recordó bastante a una de. ¡Ay! ¡Ay, mi barriga! ¡Ay! Se me dio un chingo de risa cuando lo escuché la primera vez. Entonces, bueno, empezando con Pedro Infante, digo, seguramente tiene muchas más películas y muy buenas, pero esta es una película que no me aburrió, no me gustó. Es que, no sé, cuando yo las veía, estaba muy morro, y a mí ya ver cosa blanco y negro era como que, güey, esto es súper viejísimo y como que qué hueva. Sí. Pero ahorita traigo la contraparte de esto de las películas de blanco y negro. Entonces, me decía Rodolfo que nada más eran dos. Entonces, gracias a Rodolfo que sí le sabe. Okay. Vas. Ok. Continuando con nuestra tradición de seguir con películas mexicanas en blanco y negro. Y como mi carnal me conoce mejor que nadie, sabe que soy muy fanático de las películas miedo. Pero también soy fanático de Virote y Capulina. Así que recuerdo esta sí, película. Ya me ganaste, dale. Trae más variedad, rey. Mira, lo que pasa es que hay una película que me gustaba mucho, que cuando la vi como 3 o 4 veces en el canal 2, aquí en... cabe señalar que el canal 2 no es el canal 2 del DF, el canal 2 de provincia era un canal local de aquí en Monterrey. Es Televisa Monterrey, bueno, era Televisa Monterrey, ahora ya es otro canal. Oye, pero ¿cómo se llama la película? Quiero poner imagen. El Camino de los Espantos. Ah, no, entonces no es la que dice. Ah, bueno, perfecto, qué bueno. Perfecto. Oye, cabe señalar que esta película está completita en YouTube. Casi todas las de Capulina, hay como dato adicional, están en YouTube y están en una plataforma que se llama Free TV. Hay una aplicación para las Smart TVs, búsquelo como Free TV. Sí. Ahí están un montón de películas mexicanas de Cantinflas y de Capulina. Dale. Bueno, y Butaca TV. Es más, de hecho voy a poner el comercial aquí, dale. Vámonos, o sea, Butaca TV, patrocínate algo. Patrocínanos. ¿No? De partida de las chéves. Oye. No, pues sean las papitas, güey. Aunque sean las papitas, ¿no? Sí. Sí, o sea, cabe señalar que esta película trata de, pues, otra aventura de nuestros queridísimos carismáticos del humorístico blanco, ¿no? De aquí en México. Virote y Capulina estaban así como que fungiendo la labor de choferes, ¿no? Donde estaban trabajando, o sea, vagos recuerdos que tengo de esta película. Que estaban pues en el camino, ¿no? Y se desvían el camino. Ya ves que los caminos de antes eran de terracería, no eran como los de ahora, autopistas y mucho menos. Y pues cae una lluvia bastante fuerte. Y pues se tienen que desviar a una casa de miedo, ¿no? Y entran a la casa de miedo y así como que al Scooby-Doo, ¿no? Quieren ver qué está pasando. Eventos paranormales están sucediendo todo el tiempo, a todas horas y en todo momento. Y resulta que al final de cuentas, como dije bien, dicho antes, como Scooby-Doo dicen, ¿verdad? O sea, resulta que los malitos realmente no eran efectos paranormales, sino simplemente eran personas que querían quedarse con un tesoro o algo así, lo que recuerdo de la historia. Y es pero sí, o sea, tenía temática de horror, fue un día que estaba lloviendo, o sea, trueno, se tienen que quedar en una casa muy fea. Y pues parte del elenco pues incluía... este actor que siempre vestía como de safari, pero no me acuerdo cómo se llamaba, se parecía bastante al papá de la que sale en Tarzán. Es y siempre salía con ese sombrero de safari. Ay, no me acuerdo cómo se llama este actor. Había un pelón que siempre salía que era un luchador, que era el Frankenstein. Sí, creo él que él siempre salía de malito en las películas de siempre, Capulina. siempre. Pero no era en este caso, fíjate, no me acuerdo perfectamente bien. Pero te debo el dato, está un poquito incompleto este pedo, pero es lo que ahorita tengo. Ahorita me acuerdo más porque tengo otra pendiente aquí. ¿Arturo Ripstein? ¿No será? No, espérame. Bueno, ahorita me acuerdo, era... Sí. No importa, no te preocupes, pero ya Arturo Ripstein, sí, creo que era él. Sí, era él, era él. De barba y así. Sí, bueno, era él. Bueno. En fin. Ya que abriste, ya destapaste la caja de Pandora. No quería llegar a Capulina tan pronto, pero vamos a hablar de Capulina. Nomás un saludo ahí a Paco que dice que qué mal gusto tenemos. Pues mi gusto, es mi gusto. Dice Sorcerer que todas las de Capulina están en Pluto TV. Mira, no sabía. Y que a él le gustaba más el humor de Tintán. Capulina para mí. Güey, era el rey del humorismo blanco, Gaspar y Naina Capulina. Me encantaban sus películas. Es de las pocas películas que tenían en blanco y negro que sí me sentaba a verlas. Pues me reía y me gustaban. Y de hecho, hace poco en esta, la de Butaca TV, güey, sí me pongo a ver películas. O sea, no la alcanzo a ver toda, pero sí me pongo a ver un rato ahí a reírme como menso. Hay varias películas de él que me gustan mucho, la de El Padrino, que mi padrino, Ah, un miracle. Esa, El Rey de Monterrey, güey. Me da mucha risa porque, güey, ves el Monterrey viejísimo, porque bueno, los que no saben, Coloso y yo somos de Regiolandia, entonces me da gusto ver la ciudad así de como era antes, o sea, viejísimo, ¿no? Pero una de las películas que más me gusta es la de Capulina Espiri González. Me encanta esa película. El del chile, ¿no? ¿Qué era? Sí, güey, que el vato come chile y se pone a. Y la musiquita, Deja ver si ¿no? la puedo poner. Qué risa, ¿no? Pero no, no puedes, o sea, a lo mejor tendremos mal gusto, pero no puedes, culparnos porque no teníamos nada más que ver. Era lo que teníamos, o sea, se da mal, ¿cuál? Se oye mal, pero también me considero un poquito malinchista porque coincido con mi carnal. Que, o sea, la mayoría de las películas, Ahí a lo está, ahí mejor se está ahorita. escuchando un poquito. A ver. No, tú no puedes escuchar porque Ah, tú ok, estás en chido. otro canal. Ya Sí. próximamente vas a escuchar todo el stream. Ándale, está bien. Pero, Pero. güey, a mí me gustaba mucho porque era tan sencillo como que grabar toda la secuencia, le aumentas la velocidad, y le agregas un efecto de sonido, una canción, que en este caso era la canción de Speedy González, pero como que con chicharra o no sé qué se escuchaba. Y era cómico, güey. Entonces, güey, lo veo ahorita y me da risa. Obviamente ves cuando no es él y se va y viene, regresa. Y es el mismo gag que hacen en todas las películas, güey. Como, ¿te acuerdas de esta secuencia de? Ah, ya tengo que. La secuencia esta de Scooby-Doo, por ejemplo. La típica secuencia de Scooby-Doo que los van persiguiendo. Ya es un pasillo y hay como chorro mil puertas. Entonces salen por una y entran por otra y luego Y se luego se cruzan. topan, Se ¿no? O topan y sea. se asustan. Lo mismo hacían en estas películas. Y hacían lo Sí. mismo. Aceleraban la toma y le ponían una música de persecución. Y listo. Y güey, verlo con personas es gracioso, cabrón. Es gracioso. Sí, y vuelvo a reiterar, o sea, era lo que teníamos y, o sea, todavía funciona hasta estas fechas, o sea, güey, cosas tan sensibles como, tan sencillas como pones a un actor tuntún y luego lo pones con una pinche voz rota, así, órale, sí, no les gustó, ¿verdad? Así, ah, o sea, cosas tan, cosas como esas, pues Ah, te hacen una carcajada. hay otra película de él, pero no me puedo acordar, a ver si tú me puedes ayudar. ¿Cuál? Que lo único que me acuerdo de la película es que trabajan en un lugar donde hacen cremas y químicos o algo así. Ah, el nano. ¿Eh? El nano se me hace. ¿El nano? Sí, o sea, Entonces, entonces que él empiezan, cuida a hay niños. una escena donde se empiezan a Ah, aventar con todos los cremas. químicos, güey. Las pinturas, hacen un cagadero ahí donde están. Hacen un cagadero, güey. O sea, las pinturas aquí. Y agarran el bote de pintura. ¡Ey! ¡Órale! Y todos pintarrajeados. Y entonces, en ese desmadre, decían que las fórmulas estaban al revés. Entonces, la fórmula para hacer crecer el cabello hacía que se te cayera. Y la fórmula depiladora hacía que creciera el cabello. Y meten un trapeador vacío, güey. Un palo. Y ¡fum! Le crece pelo. Y al trapeador. Se le cae el mechón, güey. Entonces, no, vamos a ser millonarios y la madre. ¿Es esa la del nano? O sea, es que me quiero acordar y cuando vi la del nano, o sea, la tengo muy, muy fresca, que él cuidaba a unos niños ricos, cabe señalar, y creo que de noche cuidaba a los niños y de día trabajaba en esa madre. O sea, y sí, o sea, como que me quiero acordar que hubo esa escena, ¿no? Donde se cagaron y se empezaron a aventar a esas madres, ¿no? O sea, se armó el desgarriate, ¿no? Pero me puedo equivocar, ¿no? Pero No, bueno. o sea, no sé, si usted no está escuchando, está viendo y se acuerda qué película de Capulina es, dígame para buscarla porque. Sí, si no, denos un zape, ¿verdad? Le damos Ajá. permiso. No, Bueno, no en fin. recuerdo. A lo mejor sí es, ¿eh? Sí, Y estoy como bueno, y que. ya para terminar con Capulina, pues bueno, Capulina tuvo un chorro de películas buenas, güey. O sea, hizo mancuerna con El Santo. Hizo una película de monstruos. ¿Te acuerdas de la película de Pastel de Chocolate? Pastel de Pastel de Chocolate. Pastel de chocolate, sí. chocolate. Güey, ganándole a los monstruos haciendo pastel. Uno donde es agente secreto. Pues el Cuando dónde era, estaban en un circo. Había ajá, una película, no me acuerdo cómo se llama esa película. Pero ahí sacaron la famosa frase esta de Parangaricutirimícuaro. no era la de que eran taxistas de Libreta Capulina, No, no, en no, esa de que eran taxistas sale Chabelo, güey. Y que sí, tenían estos ah. taxis de antes que tenían dibujado como una especie de picos. Y dice, Ajá. mire, ¿por qué cobra tanto? Es que mire, es de cocodrilo, decía el Sí, cierto. Capulina. Y creo que por él, o sea, le decían, es que ahí viene el cocodrilo, ¿no? O sea, Lo popularizó más, pero volvemos a lo mismo. Recuerdo esa escena donde dices que venía con Chabelo en el taxi. Y luego Chabelo bien contento porque tenía ese pinche pastelote gigante. Pastel, ¿no? Pero un pastel exagerado, güey. Era un pinche pastelote. Pero luego típico que pasaban por un túnel y luego de repente Chabelo estaba manejando, ¿no? Y que ponía a traer el pastel, ¿no? Y de repente, o sea, pasaba otro túnel y o sea, el pastel estaba... Y las piernas de Chabelo... O no me acuerdo cómo era esto. ¿Cómo estaba? Pero al final se lo embarra, güey. Se agüita sí, todo el pinche Chabelo. O sea... Cosas tan sencillas como eso nos hacían reír. Exactamente, sin tener que recurrir al doble sentido o cosas así. Sexualizar, ajá, sexualizar las cosas. Digo, no es que no me guste el doble sentido, güey, me encanta. Uh-huh. Pero no es necesario para hacer reír, ¿me explico? Nah. Es más difícil, sí, es más difícil. Pero no es imposible. Entonces, bueno, pues ya que descanse en paz Capulina con su sombrero agujereado, con él, no sé, puede ser mejor, quién sabe, tal vez. Que cabe señalar, ahorita que mencionaban que con Tintán, no sé si dijeron Cantinflas o Tintán, creo, pero yo recuerdo que salió una película que era un western con Capulina, y que recuerdo que le dice Tintán, le dice, mira, y le se quita el sombrero, y dice, aquí me dieron un balazo, y tenía un balazo de sombrero, y se quita Capulina, mira, aquí me dieron un cañonazo, porque ya es que estaba bugrado. Hicieron varias, yo me acuerdo de una donde Tintán es como un sultán. Ah, sí, también. Y estos güeyes van ahí a... No me acuerdo que tienen que ir al castillo de este vato. Sí. A su palacio. Sí, parece que... De esas películas que parece que filmaron un fin de semana, ¿no? Porque tenían un chingo de esos, ¿no? Sí, pero, sí. Pero pues bueno. Pero bueno, ya Capulina, check. Vas. Ahora, ahorita acabas de sacar la carnita, ¿no? Me dijiste, la de... sacaste a Chabelo. Y tengo que sacar la de Chabelo, la de Pepito, Chabelo contra los monstruos. Muy bien, Pepito, Chabelo hizo una serie de películas con, no sé cómo se llama el actor, te voy a decir cómo se llama. O sea, Pepito y Chabelo, algo, güey, Pepito y Chabelo van al banco, no sé, güey, Pepito y Chabelo y Pepito y Chabelo. Van al baño, y ¿no? La, sí. Ajá, pero de las ya los cancelaron. Pero las más conocidas es esa, la de contra los monstruos. La de los monstruos, sí, y me encantaba esa película, ¿no? Porque trataba las historias de Pepito y Chabelo, que cabe señalar que hacían ver a un señor de 40 y tantos años como un niño, Boy Scout, cabe señalar, que para ese entonces, pues, no era muy común, ¿no? Que los Boy Scouts era muy algo muy gringo, ¿no? Pero, pues, nos vendían. Mira, fíjate, Pepito y Chabelo contra los monstruos, Pepito y Chabelo detectives, Pepito y Chabelo en la lámpara maravillosa, o sea, sí hicieron un montón. Pero, pues, bueno, o sea, típica película que ves después de la barbacoa, ¿no? Cuando no tiene nada que hacer, cuando no había chiquitines que cuidar. Un domingo tranquilo en la mañana, pues veías eso, ¿no? Estaba padre. Pero la que voy a señalar, la que voy a reseñalar es esta, la de Pepito, porque creo que es la más clásica, la que todos más nos acordamos, ¿no? Y por justa razón. Pues trataba las aventuras de Pepito y Chabelo, que eran Boy Scouts, y estaban con su patrulla. Y de alguna manera, pues el guía se pierde y dan a esta casa que cabe señalar que, o sea, me dan la impresión que los de Capcom se inspiraban para hacer la de Resident Evil, ¿no? ¿No? Porque qué casualidad que era una mansión gigantesca, ¿no? Y adentro están haciendo experimentos y soldados y monstruos y la madre, o sea, estaba lleno. Lo único que querían Pepito y Chabelo era comer meriendas y leer cómics, ¿no? O sea, decían, ay, ¿qué tal si encontramos cómics en la casa, verdad? Y todo ese tesoro y lo que quieras, ¿no? Y luego se encuentran con esta casa y da la casualidad que se encuentran a todos los monstruos de la serie, del universo de Universal, perdón la redundancia, ¿verdad? Sí. Pero encontramos a Drácula, Frankenstein, el monstruo de la luna verde, uh-huh, el hombre lobo, ¿verdad? Antes no se encontraba el hombre invisible, ¿no? O sea, el fantasma de la ópera. Pero no, al menos los más clásicos ahí encuentran. Y todavía hasta la fecha de ahora recuerdo el ruido que hacía el monstruo de la laguna verde, ¿no? ¡Yeah! ¡Yeah! O sea, todo el tiempo salía. Que ahorita veo la película y digo, güey, o sea, me da un chorro de miedo ese monstruo, pero ahorita que la veo digo, pobre el actor infeliz que estaba debajo de ese pinche traje, güey. Yo creo que ni veía ni un carajo, ¿no? Y ahí tenía que hacer todas esas cosas, ¿no? Pobre ese sujeto, ¿no? Pero en fin. Y pues, para variar, pues la película, pues Pepito y Chabelo salen triunfantes, ¿no? Y también sacaron el estereotipo, era una película, era como desde 1969, sacaron el estereotipo de los soldados enmascarados, tipo Stormtrooper, ¿no? Antes que George Lucas sacara esa idea, ¿no? Y estuvo muy bien, hasta el saludo que se hacían los malos, de que, ah, ahí salía el Frankenstein, se me hace Es que él era el malo que todo mundo contrataba. Sí, el pelón malo, ese tráetelo, güey. Sí, sí, lo necesitamos. Sí. Va a haber un malo, tráetelo. Lo que me gustaba y me asustaba cuando era niño de las películas mexicanas, sobre todo, es que las caracterizaciones de los monstruos estaban bien hechas. Hey. O sea, considerando el tiempo que se hicieron, con el uh-huh. presupuesto que se hacían, güey, uh-huh. las máscaras que les ponían, sí era como que, güey, sí estaban bien. O sea, hey. Estaban bien. Hey, sí, sí. Y retomando un poquito ese tema, o sea, no quiero oír en la redundancia, pero, o sea, monstruos que utilizaron, por ejemplo, en... O sea, lo reciclaban bastante, pero monstruos característicos, por ejemplo, en la nave de los monstruos, de la de Eulalio González, que es a lo mejor todo mexicano la conoce porque dices, ah, sí, la nave de los monstruos de Eulalio González, ¿no? Piporro, ¿no? Ah, sí, claro, pero muchos de los monstruos que utilizaban ahí los reciclaban y los usaban en otras películas, como cuál, como la de Santo y Blue Demon. En una película de Santo y Blue Demon vi que utilizaban el mismo monstruo cíclope y el monstruo del cerebrote, el que le hacía ese monstruo, o sea, lo reciclaban esos porque, pues, vuelvo a lo mismo, o sea, muy originales y padres para la época, ¿no? Pero sí, ahí está. Nunca vi esa película, pero estoy viendo imágenes y, güey, Piporro salió una película del espacio. Sí, esa. En Francia y en Europa, o sea, la tienen como wow. O sea, esa película es lo máximo, ¿no? O sea, no manches, parece una típica película gringa. Es que de su tiempo. Tenía bastante producción. Sí, o sea, muchas de las películas, o sea, las películas, digo, hemos visto películas, churros más feos de Ed Wood, ¿no? De estos directores, pero esta película destacaba, o sea, a pesar de ser producto mexicano, o sea, nos pusimos a la par en producción cinematográfica con los gringos en ese rubro, ¿no? O sea, no es que atimaron en costos, ¿no? En este órale. Sí. Pues yo no veía esas cosas porque me daban miedo y supongo que vas a mencionar las películas de miedo por excelencia mexicanas, no las voy a decir. Pero yo me voy a regresar a las comedias, porque es lo que pues a mí me gustaba y veía. Me voy a regresar a las películas de Cantinflas. Okay. Las películas de Cantinflas también era de las pocas películas que sí veía, aunque estuvieran en blanco y negro. Pues porque estaban bien hechas, o sea... Eran comedia, era, no sé cómo decirlo, era... Contaba buenas historias, déjame nomás poner. Y pues tuvo N cantidad de películas, o sea, por ejemplo. Y bueno, lo que quería decir, la idea que quería elaborar es de que no siempre era el final feliz que estábamos acostumbrados a tener. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar el final de la película de El Extra. Ok. Que no se queda con la chica. Ah, una película triste. O sea, que ayuda a crecer. Es un extra ahí en el estudio. Y ayuda a una chica que quiere ser actriz. Y lo logra. Y se la llevan. Y el vato se queda solillo. Así como que, güey. Pero bueno, Rompió el estereotipo de que el héroe de la película se queda con la chica. Y nada, ajá, no, exactamente. Que Capulina siempre se queda con la chica, por ejemplo. Ah, sí. Ajá. Sí. Bueno, eso es algo. Y lo otro es de que, güey, él te hacía todo. O sea, él hacía su propio personaje. Él era Cantinflas. O sea, el personaje de Cantinflas. Pero sí. Había otros donde no podía ser Cantinflas. Tenía que, o sea, hacía un personaje que cantinfleaba. Pero sí. Era otro personaje. Por ejemplo, el bombero atómico. El sí. patrullero 777. El padrecito, cabrón. El sí. padrecito me gustaba mucho. Porque rompía todas las reglas de ser un padrecito. De que decía, no, que dónde se junta el ¿cómo le llamaban al alcalde? ¿Sí le decían, no me acuerdo si le decían alcalde o sea, el que gobernaba ahí donde, no, pues que está en la cantina. Sí. La cantina está ahora y se metía el vato, pero ¿por qué va? Pues ¿por qué no? Y casi como que, güey, un padre va a entrar a la cantina y la chingada, y el vato se metía y se le hacía de pedo. Esa y la del el maestro, Sí. Y luego cuando hacía el profesor, ¿no? Ajá, el profesor. Y luego cuando hacía lo contrario, ¿te acuerdas cuando hizo la del analfabeta? Sí. Puta, güey. Este va a tener un chorro de películas y todas. A mí me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Entonces, cualquier película de él, a mí me gustaron bastante. Entonces, mi papá tiene toda su colección de películas. ¿En serio? En DVD, sí, en originales. Se tomó la molestia de que sean originales, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que las íbamos a rentar a un videoclub de ahí de por la casa. Ah, pues, por tu casa. Bueno, la casa de tu mamá, donde vivía antes tu mamá. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? ¿Video Show se llamaba? Video Show, ¿no? Al lado de la tienda esta del señor. ¿Cómo se llama el señor este? El del depósito, sí, ¿no? Sí, ajá. El superdepósito. Sí, ahí rentaba yo mis juegos de Nintendo, pero también rentábamos películas. Y me acuerdo que agarramos una rachita a mi mamá, que tráete todas las de Cantinflas, todas. Todas las de la India María, todas. Porque mi mamá era bien fan de la India María, todas. Y pues yo agarraba de Capulina. El que no corre vuela, ¿verdad? Ah, sí, exacto. Películas malas, güey, esas sí. Oye, esa es la que no corre vuela, o sea. No sé si la India María hacía sus propios stunts, no, ¿verdad? Sus, no, sus dobles. No, pero había una escena bien cabrón. Muchas, había muchas. Siempre se daba en la madre, siempre se echaba maroma. Sí. Y como tenía las enaguas muy grandes, pues sí se veía muy chistoso. Sí. ¿Cómo se llama uno que se llama? ¿El coyote emplumado o el guajolote emplumado? ¿Cómo se llama? Sí, creo que sí. Que, ¿no? Que hacían ídolos falsos y luego los vendían con un gringo. Y... No, de todo un poco, ¿no? O sea, pero creo que lo que más brillaba, ¿no? A lo mejor no el sentido del humor, sino como Jackie Chan, ¿no? Como todas las acrobacias que sí se aventaban, ¿no? Sí. Eso es lo que pasaba, ¿no? Lo que te da risa, ¿no? Eso. Sí, claro. Pero, no. La madrecita. La madrecita. Pero en fin, las películas de Tintán, ¿no? O sea, perdón, de Cantinflas. De Cantinflas. Pues es un estandarte del cine mexicano. Sí, es sí, todo un ícono, o sea, muy respetado a nivel nacional e internacional, ¿no? Una vez llegué a ver una entrevista con él, con Jacobo Zabludowski, y hablaba muy bien inglés el señor, o sea, muy culto, muy vasto. Yo supe que actuó en películas de Estados Unidos. Hay una donde sale en una. ¿Qué es torero? ¿Qué es torero, creo? Yo nada más ubico la de Pepe. La de Pepe. No sé si yo creo que debe ser esa, pero ahí sale un torero, ¿no? Ahí. Creo que sí, no te sabría decir, no, bueno, te quiero echar mentiras, ¿verdad? No quiero echar mentiras a nuestros rollos, pues escuchas. Pero creo que sí, a lo mejor sí me puedo estar equivocando. Si me equivoco, por favor, es aceptable que me corrija, porque no estoy muy seguro. Oye, pero sí, nunca perdí el personaje de Cantinflas. Y pues dice Rodolfo, dice, tenían moraleja y reflexión, claro. Ajá. Sí. Dice, conserje sí en condominio, dice. No lo vi correcto, pero... Bueno. Dice, Parpazzu, en viaje alrededor del mundo en 80 días, y dice que es gringa, dice Sorcerer. Ah, sí es cierto, que se sube un globo, ¿verdad, Sorcerer? Recuerdo ver, o sea, como que me quiero acordar de haber visto imágenes. Yo nomás ubico la de Pepe Rey. Bueno, y pues ya después que le hicieron la caricatura, ¿no? Ah, sí, la de Cantinflas Show. Sí. Oye, ¿las películas de Cantinflas no están en una plataforma o también están en YouTube? ¿Dónde estarán? Pues fuera lo que a lo mejor está en Claro Video o en Blim TV. No, porque ahí también hay un pedo legal. Es como las de... No quería mencionarlas, pero bueno. Como lo del Chapulín Colorado, lo de ¿cómo se llama ese señor? De Roberto Gómez Bolaños. Ajá, que su hijo hizo un pedo porque quería dinero y no se lo dieron. Entonces quitaron todo el contenido de YouTube y de Televisa y bueno. No, hombre, ni diga su nombre porque, o sea, capaz de que nos vetan aquí también. Sí, exacto. Entonces creo que por ahí hay algo así que alguien quiere tenerla y no sé. Pues mira, sí hay varias en sí están varias en YouTube, entonces bueno. Pues ahí está la de Por Mis Pistolas, ahí está El Detalle. El Padrecito en HD, hoy hay que verla. Si hay yo fuera verla. Diputado, Su Excelencia, El Señor Doctor. Oh, güey, sí, voy a aventar varias. Excelente. Bueno, ok. En fin. Seguimos. Ajá. Otra que traigo yo, del ya sin caer en picardías ochenteras, llámese El Día del Albañil y nada de eso, ¿no? O sea, El Día del Compadre. Sí, no vamos a hablar de películas de ficheras. No, ese cine no lo vamos a tocar, más que nada porque no nos dejaban verlos, ¿no? Porque no vale la pena, güey, o sea, no... No, la verdad que no, sí fue algo que marcó nuestra cultura cinematográfica. Ajá. Aunque sea bueno o malo, ¿verdad? Pero es no, o sea, la verdad no sabemos qué contar. Vamos a platicar lo que realmente sabemos. Uh-huh. A ver, vas. Una película que me gusta bastante y vas a decir, ah, ¿por qué lo sacas? No, no nos vayan a cancelar el podcast, ¿no? Pero es que me gustaba mucho una de Vicente Fernández que se Oh, llama. esa a mí me da mucho miedo. Dale, dale, dale. ¿Cuál quieres? Se llama El Rey del Taco. Ah, a mí me hace decir la de miedo de Vicente Fer de Pedrito Fernández. Ah, Vicente Fernández. Pensé que Dije Pedrito Vicente Fernández. Fernández. Ok, No, hombre, la de okay. Vacaciones Dale, del no sé. Terror. Sí, esa hay que mencionarla. Pero bueno, vas primero. Es que tengo un El Rey combo del con Taco. esos. Ok, El Rey del Taco. Me gusta va bastante esa solo, va película. solo, vas. Ok, está bueno. Trata de esta persona que pues empieza como taquero. Pues ¿No vendiendo se tacos de llama tacos canasta. al carbón? Creo que sí. Es que cuando yo la conocí, la conocí como el Rey del Es que Taco. la estoy buscando y me sale tacos al carbón con Vicente Fernández. Tacos al Ah, carbón. ya. Sí, tienes razón. A lo mejor fue como me dio un efecto Mandela, ¿no? Pero en fin. Sí. Pues tacos al carbón. Pero no entiendo por qué tacos al carbón si él vendía tacos de canasta. Pero pues bueno, en fin. Él empezó y cabe señalar que salía nuestro queridísimo Alberto, mejor conocido como Resortes. Y salía como el catarrín de turno, ¿no? Ya el señor ya estaba entrado en años. Pero Vicente Fernández no. En aquel entonces, una película como en los 70, principios de los 70, ¿no? Y pues trata de las peripecias de este señor que pues empieza vendiendo tacos en una canasta y pues le empieza a ir muy bien. Empieza a irle bastante bien. Es un hombre de familia, bien, todo. O sea, pone su local, va creciendo, todo. Le dicen algo de que es que no me estoy dando abasto con los tacos, ¿verdad? Pues pongan otro sucursal. Ah, pues sí, ¿verdad? Y pone otro sucursal. Y le empieza a ir con ganas, ¿no? Y otra, y otra, y otra. Empezaron las broncas cuando el cuñado, el hermano de su esposa, le empieza a tirar envidia. Y empiezan a confabularlo. Salen tantos personajes en esta. Sale Resortes, sale el Comanche, sale este señor interpretando al cuñado, no me acuerdo, salían. Si estaba bien grande ese señor, no me acuerdo, pero era el Fernando cuñado. Soto Mantequilla dice. El Hernando Soto Mantequilla, tienes toda la razón, gracias. Él salía y me encantaba la película porque le empezó a tirar así como que hate, porque dijo, oye, espérame, ¿no? O sea, pero también este güey se estaba empezando a pasar de lanza, ¿no? O sea, empezó a tener así como que la mesera le empezó a tirar ondas y una mesera cambio con sus grandes dotes, ¿no? Empezó a tirarle onda y pues también le puso casa y carro y todo. O sea, empezó a tener así un chorro de amantes y entre más sucursales tenía, más amantes tenía, se cargaba. Y luego el cuñado le empezó a tirar el hate, que empezó a confabular, hacer una maña de hacer así como que tripas con carne infectada y la raza ¿Qué? se empezó a enfermar. Y empezaban a culpar a, pues, ¿dónde te enfermaste? Pues en la taquería, ¿no? Y le empezaban a cerrar pero, o sea, le empezaban a cerrar los locales porque salubridad, pues, estaba atrás de ellos, ¿no? Así, a modo de los 70s, ¿no? O sea, un poquito más despacio, sin Twitter, sin cosas tan rápidas como ahora ahí, ¿no? Y pues le empezaban a cerrar los changarros. Pero siempre bien fiel ahí el Resortes, ¿no? Siempre echándole la mano, ¿no? Inclusive en una ocasión ¿Era el donde. ayudante o qué? No, pero era el señor que estaba ahí, ¿no? El que siempre Y que estaba ahí de metiche. siempre está ahí de metiche y pues algo le tocaba, ¿no? Y pues bien padre, ¿no? Porque te deja, o sea, como bien dijo el camarada, ¿no? O sea, te deja moraleja y reflexión porque empezó a suceder, o sea, cuando todo le empezó a ir muy mal, lo metieron a juicio y le empezó, todas las novias que tenía, inclusive hasta su esposa, pues le dieron la espalda, ¿no? Donde te deja la reflexión de que, pues, a final de cuentas, lo que te queda es, pues, tu conocimiento. Y, pues, si te caes, pues, lo único que te queda es volverte a parar. Y está bonita la reflexión. Qué Y loco. cuando empiezan, desde nuevo, ahí se ven los amigos de realmente. Y el que estuvo siempre a su lado siempre fue Resortes, ¿no? So, perdió todo y empezó otra vez desde el principio, ¿no? Y Resortes ahí pues felicitándolo, ¿no? O sea, hicieron un gran abrazo y así se acaba la película, ¿no? O sea, y me gustó bastante, no sé, la veo una vez al año y Marta me ve que la pongo y dice, ay, ya vas a poner esa otra película otra vez. Y, pues qué, pues me encanta, o sea. tacos al carbón, pero no entiendo por qué le pusieron sal. Yo me pues... he quedado con la idea que era el rey del taco, ¿verdad? Así me salió en ahorita que la googleé. No, Google, no. Google me dijo que se llama tacos al carbón. Pues bueno, está bien, así queda. El rey del taco. Digo, tacos al carbón. Bueno, ya vamos a meterle turbo porque ya se nos va a acabar el programa. Vamos a mencionar... Ahora sí voy a mencionar la de Pedrito Fernández. Pero voy a mencionar una que no va a ser la de miedo, para que tú también seas la de miedo, ¿te parece? Uh-huh. Supongo que la traías, ¿no? Sí. Voy a mencionar yo la de la mochila azul. Típica, ¿no? Sí. Pues la vi, pues es como que una película que todo mundo vio. Uh-huh. La niña de la mochila azul, como que todo mundo pues la conoce, ¿no? Es parte de la cultura mexicana, en algún momento de tu vida la viste y pues nomás, o sea, la verdad ni me acuerdo mucho de la película. Okay. Pero pues la canción es muy conocida. Sí, y pues, creo que catapultó su éxito, ¿no? Exactamente, y Pedro Fernández, pues bueno, güey, se hizo pues, súper famoso, ¿no? O sea, sí. Actor y cantante y cuánto, que es lo que siento que los artistas de antes sí eran multifacéticos y ahora o nomás cantas y ya, o nomás bailas y ya, o nomás actúas y ya, y antes les exigían de todo, ¿no? O sea, por ejemplo... Hasta que bailaran, ¿no? Ajá, por ejemplo, Resortes bailaba y actuaba y medio cantaba y hacía cosas. Bailaba muy bien el Resortes. Sí. ¡Ay, mamachita! Pero pues bueno, nomás quería como que mencionarla. ¿Me gusta? No me gusta. O sea, la vi, me acuerdo, conozco la canción, pero es como que debería estar en este listado porque pues todo el mundo la conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pasaba mil veces en el canal de las estrellas. Sí, sí, sí. El día que faltabas a la escuela, prendía la tele, juro lo que estaba. Pero en fin. Estas películas que yo vi realmente no estaban, no las ponían el público en general. Y retomando un poquito las películas de Pedrito Fernández, ahora sí, como que él brilló también, su segunda parte de vida actoral brilló en las películas de miedo, porque tuvo una saga como del 89 al 92, uh-huh, de participar en puras producciones de películas de miedo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles voy a mencionar? Vacaciones del Terror, Pánico en la Montaña. La de Trampa Mortal. Trampa Mortal o Infernal, no me acuerdo. La de Trampa Infernal, o sea, ¿por qué conozco todas estas películas? Porque, no sé, o sea, las llegué a ver en la renta de las películas, ¿verdad? Y pues las rentaba y las veía y decía, están malísimas, pero tan malas que están buenas, ¿no? O sea, esta la de Trampa Infernal ya la había reseñado una vez en el Quechis. Pero cabe señalar que me gustaba porque mezclaban dos de mis asesinos slasher favoritos, que era Freddy Krueger y... No, eran tres inclusive, ¿no? Porque mezclaban elementos de Viernes 13, ¿no? Porque sucedía en un bosque. Mezclaban elementos de Michael Myers en la de Halloween porque tenía la máscara del vato. Era como muy calcada la de Michael Myers. Y tenía una garra. O sea, mezclaban tres asesinos slasher, ¿no? Y pues qué querías, ¿no? O sea, y pues la secuela como brilló bastante por su éxito, la de Vacaciones del Terror, no pudo haber faltado Vacaciones del Terror número 2, ¿no? O sea, que lo único que tenía el terror era la muñeca que salía, ¿no? O sea... Güey, la muñeca toda la vez sí me saca un pedo. Pero lo ¿qué? Único, realmente no hacía nada, nada más giraba los monos y ¡chum! Y ya, te sacaba un pedo, ¿no? Pues te sacaba un pedo, yo no la ando viendo solo, ahorita. No, ¿qué te pasa? Pero la número 2 ya cayó como que... La primera todavía estuvo así como que rescatable, ¿no? Te puedo sacar... Pero la número 2 ya metieron más producción y le empezaron a meter efectos de que la muñeca se empezaba a transformar en un monstruo y adentro de la muñeca vivía un monstruo y así pinche efecto bien cutre, ¿no? O sea, que se transformaba y era un pinche demonio la madre. Pero pues bueno, esa era mi pequeña... Es aportación, ¿no? Cabe señalar que pues pertenecen a nuestra cultura mexicana y pues en este mes patrio no podíamos dejar de mencionarlos. Muy bien. Hay más películas mexicanas. Ya, uh-huh. Si quieres, ¿ya vas a decir algo más o ya puedo ir cerrando? No. Vamos a dejar las películas de luchadores para otro tema. Ese va a tener su propio. Sí, su propio programa. Su propio episodio, muy bien. Déjame quitar la imagen y Bueno, voy a para cerrar. Las películas mexicanas, como lo comenté, no soy fan del cine mexicano, en general, sobre todo del viejito, no soy tan fan, pero pues sí tiene un espacio en mi corazoncito, en mi memoria, sobre todo las de comedia, sobre todo Ben Capulina, Viruta, Cantinflas, una que otra de Clavillazo, Resorte, sobre todo la parte de comedia es como lo que, ok, puedo vivir con ellos, y hay dos, tres que las podría ver, disfrutar y bla, bla, bla. Luego vino, ya es que vino este y obviamente hubo la época de oro con Pedro Infante, con Don Susanito. Don Susanito, Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, la abuelita del chocolate, o sea, todo eso que es. Sara García. De forma dramática, de la parte dramática, pues eran actores chingones. Hey. La verdad, a mí no me gustaban las historias, pero eran actuaciones muy buenas. ¿Cómo se llama la señora esta española que después es mexicana? Ay, se me olvidó el nombre. Ah, Libertad Lamarque. No, bueno, hay muchos actores y actrices mexicanos de mucho renombre que sí actuaban de verdad, ¿me explico? Sí. Hubo este cine de comedias, hubo este pequeño parte de terror, y luego el cine de ficheras, y luego este cine basura que ya tiene rato de, ¿te acuerdas las películas de La Risa en Vacaciones? Hubo como 20 películas de esa madre. Sí. Digo, las primeras sí te reías, güey, porque eran bromas que le hacían, pero hicieron ya como 20, no sé cuántos hicieron, Pedro, Pablo ya, y Paco. No, pero ya las demás ya eran de que dices, ay, o sea, ya no tienen, o sea, la misma chispa, y sabes que es un vato que le pagaron y que, ah, sí, haces, sí, como que te asustas. Te asustas, wey. Y luego llegaron las películas estas basadas en el realismo de lo que sucede en México, uh-huh, de las drogas, pobreza, todo es eso, el de nuevo, la corrupción. El nuevo cine mexicano. Pero eso tuvo su momento, y luego ya ves que vino la de Amores Perros, y la de las del Cochiloco, y todas esas. Uh-huh, y uh-huh. Luego vino ahora las comedias románticas. Sí. Y las comedias de ahorita, las comedias bobas, y pues bueno, güey, o sea, que son calco de Marta Gareda y Omar Chaparro, Frida, no sé qué madres, y luego los remakes de películas gringas. Sí. Entonces digo, el cine mexicano ha tenido como que altibajos, ha tenido de todo. También tuvimos animadas con el estudio Anima Studios, que empezó a meter las películas estas de, ¿tú las viste? Las de que El Charro Negro, La Llorona. Sí, no sé sí, qué. Sí. ¿Tú las viste? Yo nunca, no, pues nunca, sí, me llamó la atención. ¿Qué era el estudio que hacía las caricaturas del Chavo Animado? Sí, o sea, llegué a ver, esa es la del Charro Negro justamente, y la Leyenda de la Llorona, sí, porque pues estaban ahí y a Martita le gustan. ¿Y si están padres? O sea, ¿sí están para niños o sí dan miedo? Sí, no, sí están para niños, digo, okay. Martita, pero mira, no, Martita no puede ser referente porque es mi hija, y su película favorita del mundo es Coraline, ¿no? Y no sé si Melissa la pueda aguantar, la verdad. Ok, bueno, está bien. Bueno, a lo que voy es de que el cine mexicano ha tenido esta como que cambio, esta variante de muchas cosas que ha sucedido, esta nueva fusión, y pues la verdad es que tengo un gusto culposo por algunas películas románticas de la actualidad, o sea, sí, uh-huh, sí puedo ver y me voy a reír un rato, pero porque sé que es como que, ah, bueno, me voy a poner en modo ver una película mexicana que es tonta, que no hay que pensarle, ¿me explico? Como que, okay, desconecto el cerebro un rato, como si fuera a ser Rápido y Furioso, me desconecto el cerebro un rato, la voy a disfrutar esa hora y media que va a durar y ya, se acabó. Entonces, pues vamos a ver qué sigue sucediendo con el cine mexicano. Sí. Porque, bueno, hay cosas buenas, por ejemplo, la de Amores Perros, y bueno, la, ¿te acuerdas esta, la que ganó el, la que hicieron ahora de aquí de Nuevo León? Ah, La Máquina. Que la de no Estoy Aquí, ¿verdad? Ah, ándale, por ejemplo, cosas así diferentes. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, que nos podamos identificar un poquito más con la cultura. Pero no estamos mencionando también, pues, grandes clásicos. O sea, muchas de Pedro Infante, sin ser las de comedia, como las de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos. Niño Tizoc. El Niño Tizoc es con María Félix. Ella es la que decía, María Félix. Ah, María Félix. Ella no era mexicana, ¿no? No era mexicana. Creo que no. Ajá, porque exacto. Su hijo hablaba así muy español. Sí, pero te digo, ajá, pero bueno, esa es la que decía. Ah, ya. Y bueno, el punto, lo que quería llegar a elaborar toda esta idea es de que, pues, el cine mexicano ha estado teniendo altas y bajas. Entonces, si a usted le gusta, pues dele, o sea, esta es nuestra opinión mía o de Coloso y mía. Pero si a usted le gusta las películas bobas, véalas. Si les gustan las películas blanco y negro, véalas. Si les gusta algo más serio, véalo. Usted, véalo. Y ya, no más. Cabe señalar que estamos muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestro legado cinematográfico, haya sido bueno, haya sido muy malo. No porque saquemos muchas, quiere decir que seamos los mejores. Pues si es mexicana la María Félix, Sí. Nació en Álamo, Sonora. Pero entonces, ¿por qué el hijo hablaba así? No tengo idea. Porque se fue mucho tiempo a allá, ¿no? Y ese típico mal chiste como nosotros, ¿no? Que se le pega el acentillo, hombre. Sí, no, y el caso es este. Estamos muy orgullosos de nuestro legado mexicano, nuestra cultura cinematográfica. Haya sido bueno, haya sido malo. Es lo que tenemos. Y es les platicamos nuestras experiencias. Esperemos que se haya identificado, haya visto alguna de nosotros de las mismas películas que hemos visto. Si no les gustan, pues muy respetables. Si sí, pues adelante, ¿verdad? Aquí están. Afortunadamente, hay muchas películas ahorita accesibles en muchas plataformas, no solamente YouTube. Cabe señalar, claro, Video, Blim TV, muchas plataformas, inclusive gratis, como la que mencionaste, la de Free TV o algo así. Butaca TV. Butaca TV, ¿no? Gracias a Dios todavía podemos seguir conservando esta cultura. Y pues en este mes patrio, qué mejor que pongan unas palomitas y disfrútenla, se desconecte el cerebro y recuerde un poquito de por qué nos sentimos tan orgullosos de ser mexicanos, identificándonos en este séptimo arte. ¿Y qué más? Pues nada más, si usted nos escucha fuera de México, pues ya le dimos algunos nombres de títulos que pueda buscar y reírse. Son comedias o son cosas de miedo. Entonces búsquelos ahí, los nombres ya los dijimos. Y ya, viva México este mes. Vamos a comer tacos, pozole o pizza, pues no importa. Antojitos mexicanos de preferencia, ¿no? O sea, oye, pero... Como sea usted. Sí, nomás, sí, nomás no vaya a dar el grito porque hay mucho COVID todavía. Sí, todavía, lamentablemente no, todavía no. Sí me siento muy orgulloso de mi legado cinematográfico porque cabe señalar que las primeras películas que me dieron un chorro de miedo han sido las películas mexicanas. O sea, sí. Que dices, yo estoy mencionando las que son muy light, ¿no? O sea, estas de Viruta y Capulina, la de Pepito de los Monstruos. Inclusive, o sea, hasta me atrevo a decir que estas de Pedrito Fernández no son nada comparado con Más Negro que la Noche, con Hasta el Viento Tiene Miedo. Cama de Piedra, hay una que se llama Cama de Piedra, ¿no? El Niño de Piedra. Ándale, eso. El Libro de Piedra. Perdón. Ándale, eso. El Libro de Piedra, Hugo. Esa, o la de La Momia Azteca, dices tú, o la película original de La Llorona, dices tú. No te dejan dormir. Creo que inclusive hasta algunos artistas japoneses se debieron haber tomado sus libertades para tomar inspiraciones de estas películas porque no. O sea, de niño las veía y decía, realmente son películas que yo así, ahí para que veas, sí las quitaba. Cuando vi la de Más Negro de la Noche, nunca la terminé de ver porque después de la escena de la biblioteca me puse a gritar como nene y apagué la tele. O sea, ¿y ahora de grande no las has retomado? Ok, perfecto. Yo no soy fan de las películas de miedo, entonces ahí la dejamos. Muy bien, pasemos a otras cosas. Ya terminamos el tema, pasemos a otra cosa. Vamos a las despedidas y saludos, porque traigo un chingo de saludos. Entonces, no sé si quieras empezar tú. Ah, bueno, pues las típicas, ¿no? O sea, a mi esposa, el amor de mi vida, que me dejó, nos permitió grabar esto. A mis Padawans, a todos nuestros podescuchas, a el Kechis, al No Es Tema, y a todos sus colaboradores, al Hugo Presas, al Oscar Arán, al Dr. Cos, a los del garaje del Tío Freak, que me pidieron una colaboración ahí, que todavía no se me ocurre que lo voy a poner, ¿verdad? Pero pues, ahí más o menos tengo en mente, y pues a todos ustedes. Esperamos escucharlos próximamente, saber sus experiencias del cine mexicano y viva México. Hágale su cartita al papá Miguel Hidalgo porque va a escucharlo ahorita decir ¡viva México! Y le va a traer un lindo regalito, o sea, es una banderita o un tamalito, un pozole, ¿no? No manches, vas a bajar y vas a decirle ¡oh! He perdido unos tamales. Muy bien, pues Primero quiero agradecer a la gente que estuvo en vivo. En Facebook estuvo Futuro Hello. Gracias, Futuri, por estar un rato. El futuro. Y aquí en YouTube hubo mucha gente. Entonces hay que agradecer. Ah, ahí te va. Paco, otro nivel. Eso. Estuvo E-Blood War, que es el Vic. Saludos al buen Vic. Que es con los que... Ahorita tengo unos saludos especiales para ellos. Es con los que me junto a jugar juegos en línea. Son compañeros de trabajo y así. Saludos al Rodo, que también es igual de ahí. Saludos al Master Tejón. Eso. Miguel, eso. Saludos al Huguillo, que pasó a saludar. Dijo que nos escuchaba en recalentado. Recuerden que este audio, la transmisión es en YouTube y en Facebook. Todos los martes después de las 11 de la noche tenemos la transmisión en vivo completamente, por si quieren venir a platicar con nosotros. Y después se sube únicamente el audio y se queda ahí. Se queda en YouTube y se queda en la página de Facebook de la Nerdolería. Pero sí, también no lo cancelan. Bueno, si no, no lo cancela YouTube. Pero se queda, ahí lo va a encontrar usted en la página de Facebook y se va a encontrar en YouTube. Y si no, el audio también lo subo en formato de únicamente podcast, que es el recalentado para llevar. Okay. Así le decimos. Lo va a encontrar en iVoox y lo va a encontrar en Spotify. Entonces ahí está, por si se le perdió o está en el carro o está haciendo otra actividad, nos puede escuchar. Haciendo ejercicio. O haciendo el quehacer, lavando los trastes, lavando el carro, lo que sea. O comiendo pizza, lo que usted guste. Así es, saludos. No, hacer comiendo pozole porque estamos al mes patrio. Bueno, saludos al Dr. Cos, que va a estar aquí la próxima semana en un tema especial para del Celexistar. Directamente del Celexistar va a estar aquí el Dr. Cos. Y saludos a Sorcerer. Y ya. Traigo un montón de saludos. Saludos a Jim Lobo. Saludos a Oscar, otro nivel. Otro nivel, chingado. Oscar Arán, Paco, otro nivel. El Dr. Cos, Hugo Enrique Presas, al Daggett. Saludos a Sorcerer y a Paco, que son de aquí de la Nerdulería. Saludos a mis amigos con los que nos juntamos a jugar videojuegos, que es el Rodo, el Big, el buen Tom, a Nicarpio, al Tocayo, y ¿quién me falta? A Gabriel, alias el Iguano. Y espero que si me falta alguien ahí, discúlpenme. Espero que no empiece con Mari. Saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas cosas, a mis Pokémones. Y agradecimientos especiales. También, bueno, saludos al Panda, que luego nos va a acompañar aquí. Saludos al Watan, que nos regaló unas imágenes que puse en el pre-programa. Uh-huh. Antes de que entráramos ahí. Saludos al Gio. Usted suscríbase a la Gata Gorda, búsquelo así en YouTube. Gata Gorda. Sí. Suscríbase ahí con el buen Gio, que nos ayudó con nuestros logos y los logos que usted ve en miniatura de YouTube y los ve en Spotify, nos los hizo él. Saludos al buen Gio, que es el sujeto que edita. Entonces, sí, ahí... si quiere encontrar en su canal de YouTube temas de Fushi, Hoshi, no sé qué, y Manhoas, no sé qué, esos temas así medio sexualizados. Fundoshi, Hidoshi, no sé. Esos monos chinos voladores, Kamen Rider, anime. Vaya ahí a la Gata Gorda y suscríbase. Es correcto. Saludos al Cheve, saludos al Huguillo, saludos al Paquillo, saludos al Mario 2, al Hype, al Neto, al compayo Damdam, todos ellos van a venir algún momento aquí, los estoy convenciendo. Al Gio, que cumplió años en el 11 de septiembre. Felicidades al Gio, que cumplió años el 11 de septiembre. Los vamos a estar celebrando. Excelente. Y creo que ya son todos. Solo si me faltó alguien, discúlpeme. Escríbanos en arroba Kike Kabuto y arroba Doctor Coloso 2099 en Twitter, lo que sea. O escríbanos en la página de Facebook Nerdulería. O aquí mismo en el deje un comentario en el video o deje un comentario en el podcast y con gusto lo vamos a leer aquí. Es correcto. Y creo que ya, traía un chingo de saludos, ya los dije. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos esperamos la próxima semana para más de chavorruques, de temas random, de noticias y a ver qué otra cosa nos atraviesa. A ver qué. ¿Ok? Ya quedó. Bueno, pues cuídense y hasta la próxima. ¡Y viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Bye!